La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Que además nos vamos a ver, bueno, no nos vemos habitualmente, muy habitualmente, sí, pero nos vamos a ver también fuera de los estudios, fuera de Onda Cero, dentro de muy poquito, y vamos a informar esta semana y la que viene de un acto que tendrá lugar en Sevilla entre los próximos 22 de abril y 26 de abril. Además, es un acto muy importante porque se va a recordar mucho y la figura de Juan Antonio Cebrián. Van a estar dedicadas estas jornadas del misterio en Sevilla, la figura de Juan Antonio Cebrián, con algunos cortes sonoros, con vídeos, con diferentes imágenes y actos relativos a él. Bueno, la verdad es que la figura de Juan Antonio Cebrián, de nuestro queridísimo Juan Antonio Cebrián, va a estar muy presente en este congreso sobre el mundo del misterio que se va a efectuar la Semana del Misterio en Sevilla entre los próximos 22 y 26 de abril. Ahí estarán nuestros amigos de Sevilla, conocidos investigadores y buenos amigos como José Manuel García Bautista y Jordi Fernández. Y después, el día 23, Juan Ignacio Cuesta, el día 24, Servidor, el día 25, Lorenzo Fernández, que estuvo la pasada semana aquí con nosotros en la tertulia, el director de la revista Enigmas, y el día 26, Jesús Callejo con su España Extraña. Allí nos vemos en Sevilla. Allí nos veremos. La verdad es que ya son varias jornadas del misterio que están organizando estos dos buenos amigos cada año con éxito, y este año han querido dedicarlo pues in memoriam a Juan Antonio Cebrián, que me parece pues una buena iniciativa, una buena idea, y allí estaremos, parte de la tertulia, parte de la Rosa de los Vientos, estaremos allí presente contando nuestras cosas y sobre todo pues recordando, ¿no?, a nuestro gran maestro, nuestro querido Juan Antonio Cebrián. Y yo creo que es una iniciativa que chapó por haberla dedicado, ¿no?, a Juan Antonio dentro de esas jornadas que lógicamente pues forman parte de todos los temas que tanto nos apasionan y que vamos a tratar en la tertulia. Hay una página web en donde hay información que es semanadelmisterio.tk, la www, evidentemente, y luego semanadelmisterio.tk. Además, se realiza en un lugar que es absolutamente entrañable. Yo he estado en esas jornadas del misterio hace 2 o 3 años, en la librería Don Cecilio, que está en la calle Castilla, en el, tan conocido, famoso barrio de Triana, en Sevilla, y es un lugar absolutamente entrañable y mágico, como deben ser las librerías, como esas librerías de antaño, en donde, existe un salón de reuniones, un salón de conferencias que parece casi, casi oculto, ¿no? Sí, es verdad, sí. Además, yo estuve el año pasado dando también ahí una charla, y es la única vez en la vida donde he dado una charla al lado de un cubata, ¿no? Me lo bebí generosamente porque sí, ¿no? es que forma parte de la tradición. Para eso es la tradición, ¿no? Porque estás allí con buenos amigos, todo el mundo tiene su mesa, pero no es un local al uso, ¿no?, un salón para dar charlas, sino que todo el mundo está sentadito en su mesa, con su pareja, con sus amigos, con sus tapitas, con sus bebidas, sus cervezas, y entonces, apetece mucho el dar la charla entre buenos amigos y acompañado de una cerveza o de un cubata, ¿no? Entonces, el único caso donde lo he hecho, y la verdad que fue una experiencia muy maja, porque te da esa cercanía. Es cierto que es muy singular, ¿no? Y aparte, el carácter de los sevillanos, pues que eso también le da ese toque, ¿no?, especial, que a lo mejor sería impensable en otra localidad, pero en Sevilla sí se puede hacer, y se hace además con mucho placer, y sobre todo pues eso, rodeado de buenos amigos como los que acabas de citar. Y además que me recuerda Silvia ahora, también es un mensaje para los organizadores de este acto en Sevilla, que están obligados en que, además de esa cerveza, sería mi caso, el cubata, no soy muy de cubata, tiene que haber unas tortitas de camarones, que es lo que le gustaba a Juan, y que en honor a él, las jornadas esas tortitas de camarones. Venga, que como seguro que nos están escuchando, seguro que ya los vayan preparando. Entre el próximo 22 y 26 de abril, la semana pasada, volveremos a dar datos, todos los sevillanos, todos los andaluces, todos aquellos que quieran acudir por allí, están invitados, semanadelmisterio.tk, ahí hay mucha más información sobre este acto que se va a llevar a cabo en Sevilla. Y nosotros con muchísimas informaciones, algunas de ellas realmente interesantes, otras polémicas, porque ya llevamos un año, quizá más de un año. Lo que ocurre es que en la gran prensa y en los grandes medios de comunicación se lleva un año informando de algo de lo que, Jesús, tú llevas hablando aquí bastante más tiempo, que son de esas recuperaciones, de ese pirateo real del siglo XXI que se está produciendo, esa empresa, la Odyssey, que recupera pecios, que se queda con todo cuando esos pecios, y ahora ya queda absoluta y totalmente demostrado, no lo dudábamos, ¿no?, que son de aquí, son nuestros. Es un barco español, sin ninguna duda, ¿no? Pues fíjate, casi un año, porque cuando se anunció este hallazgo fue el 18 de mayo del año pasado, del 2007. Desde entonces viene coleando, porque como bien sabéis, la empresa Odyssey se negó a dar la localización exacta de este pecio, del nombre del barco también, porque bueno, estaba claro que había ciertos intereses oscuros que no quería revelar. Siempre lo llamaron el Cisne Negro, es el nombre en clave que dio Odyssey a este pecio, con el tesoro más valioso hallado hasta ahora, esas 500.000 monedas, ni más ni menos, de plata, que por cierto, tampoco van a tener tanto valor en el mercado si se ponen a la venta, porque como todo el mundo puede acceder a alguna de estas monedas de plata, su cotización baja también. O sea que, en ese sentido, no van por ahí los tiros económicos. Pero sí que va un poco por reivindicación. Y lo que se sabe ahora es que ese barco, en concreto, el pecio todavía no se ha localizado. Se sabe que es un lugar indeterminado del Atlántico, muy cerca de las costas portuguesas. Pero el barco corresponde a Nuestra Señora de las Mercedes. Fue un barco que saltó por los aires el 5 de octubre de 1804. Tras un combate naval con los ingleses frente a esta... Ahora cuento un poco la historia por esa estrella. Frente a la costa portuguesa del Algarve. Se sospechaba que podría ser el Mercedes, como así se le llama a nivel coloquial, o la Mercedes, mejor dicho, que sería este mítico barco. Sí, una fragata. Pero claro, ahora ya se ha comprobado perfectamente que forma parte de ese dinero, esas 500.000 monedas de plata, 17 toneladas, ni más ni menos, formarían parte pues de esta fragata de la época colonial encontrado pues en un lugar indeterminado del Atlántico. Todavía no han querido especificar, aunque se sabe casi seguro dónde pertenecen, pero ahí está ya la pelea, es decir, la pelea entre España, entre el gobierno español y la Odyssey por los derechos del hallazgo. Ya llevan así meses dándose palos judiciales, pero parece que esto tiene visos de terminar, fíjate, no tan pronto como sería de esperar, porque lo que ha hecho el juez Marc Piso, ha dado un plazo de 30 días a Odyssey para que revele de una vez por todas la identidad del barco o bien la hipótesis más probable. Es decir, la hipótesis más probable es que si no revela la identidad del barco, sabemos que es el Mercedes o la Mercedes, ¿no? Pero bueno. Es un poco extraña esa decisión. Pero es que esto son por indagaciones. O sea, que Odyssey nunca ha dicho que realmente estemos ante este barco, ¿no? Pero bueno, evidentemente, blanco y en botella, está claro, ¿no? Pero no va a reconocer absolutamente nada. No va a reconocer Odyssey, y le importa, pues no quiero utilizar ninguna expresión, pero le importa nada perder ese juicio y no hacer caso al juez. No, está claro. De hecho, no lo va a hacer. Están ganando tiempo, porque esos 30 días, veremos a ver si lo cumple o no lo cumple. Pues ya te digo, bueno, que no. El juez ya se está curando salud, como ves. Es decir, o revelan la identidad exacta o vamos a la hipótesis más probable. ¿Cuál es la hipótesis más probable? La Mercedes. Sí. Está claro. Es decir, y ahí no van a decir que no. A excepción de que el juez, que no es de aquí, no. Pudiera salir por una tercera vía que nos dejara todos estupefactos, que cualquier cosa es posible. Me imagino que no, porque esta es la primera parte de un proceso yo creo que bastante más largo de lo que nos gustaría. Es decir, la primera parte es que se va a identificar el barco y el pecio, pero luego hace falta saber, porque esto ya es una cuestión de normas internacionales, de derecho internacional, hace falta saber si ese barco, porque hay que ver un poco la historia de la Mercedes. Bueno, ahora Carlos nos contará un poquillo. este buque de guerra, que sí participó en varias batallas y, por lo tanto, si tiene esa cualidad de buque de Estado, el gobierno español sí puede reclamarlo. Claro, que eso queda al comienzo. Eso es. Hay jurisprudencia en este sentido, es decir, hay jurisprudencia al respecto, al menos en dos ocasiones con dos buques, que es la Galga de Andalucía y el Juno. Es decir, fueron devueltos a España en el año 2000, tras ser descubiertos por una empresa de rescate submarinos también estadounidense, no la Odyssey, pero bueno, otros que se dedicaban a este tipo de pirateo. O sea, que en este caso hay jurisprudencia. Pero ojo, tiene que comprobarse que realmente formaba parte de esa cualidad o de esa categoría de buque de guerra y que estaba en activo cuando se hunde en esta batalla naval. Entonces, lo que quiere alegar Odyssey en este proceso judicial, otra cosa es que el juez lo admita o no lo admita, es lo contrario. Es decir, que realmente lo que quieren es reclamar tanto el pecio como la carga, diciendo que ese barco, si bien era español, en las circunstancias en el que fue hundido, no tiene nada que ver con lo que alega el gobierno español. Y, por lo tanto, ahí sí que te puedes meter en un berenjenal de jurisprudencia y, por tanto, de trámites legales que puede alargar muchísimo. Esto sí le beneficia que se alargue a Odyssey, porque esto le está dando buenos dividendos en bolsa. Ya digo, no tanto por las 500.000 monedas que pueda poner en su momento o no al mercado, porque se van a devaluar inmediatamente, sencillamente porque cuanto menos cantidad, más sube el precio. Cuanto más cantidad pongas en el mercado, más se devalúa. Eso está claro, ¿no? Pero sí le está interesando por la polémica que se está generando y sobre todo porque su empresa está siendo portada de muchos titulares y de muchas noticias. Bueno, hacía alusión, Jesús, a ese derecho internacional. Y luego hacías también, decías que, bueno, explicar un poco la historia bueno, de la Mercedes, del barco. Y lo de la explicación de por qué Odyssey, claro. No, de por qué Odyssey está actuando como actúa, porque efectivamente el motivo es lo que acaba de decir Jesús. Vamos a ver, España siempre ha sostenido que todo buque abanderado por nuestro país a lo largo de la historia es un buque español. Eso no deja de ser un brindis al sol, es decir, es una declaración que tú haces, pero bueno, como no tienes ninguna capacidad de llegar a ninguno de la mayor parte de los precios de barcos españoles, de los cuales, por cierto, un alto número está en torno a la costa española, pero también es cierto que otros muchos están en todos los mares del mundo, que es donde España llegó, es decir, a todas partes. Entonces, lo que sí es cierto es que, independientemente de que tengas posibilidad de recuperar algún resto o no, si tú sostienes y defiendes que los buques que iban con bandera tuya eran tuyos, por lo menos le planteas un pequeño problema jurídico a cualquiera que se intente apoderar de lo que allí llevan. Se ha dicho muchas veces, y aquí yo creo que Jesús trajo el dato hace unas semanas o unos meses, que realmente en los cálculos que se ha hecho, si España sacara todo el oro que tienen sus barcos hundidos en el mundo, bueno, sería una especie de revolución, es como descubrir petróleo, o sea, es una cosa absolutamente increíble lo que se podría sacar de ahí. En concreto, se sabía que Odyssey estaba detrás de la pista de un grupo de fragatas, una escuadrilla que había partido de Buenos Aires y que dirigiéndose a España fue atacada cerca de las costas españolas. Aparte de traer una cantidad enorme de oro, porque llevaba desde dinero de familias y soldados hasta pura y simplemente oro que traía de América a España, una de las fragatas no fue capturada por los británicos, sino que hizo explosión durante el combate y se hundió. Entonces, claro, ahí evidentemente estamos hablando de un barco de guerra, sospechan que es la Mercedes. Si se trata de este barco, y con la jurisprudencia que ha citado Jesús, que es correcta, y algunas informaciones más, puesto que el gobierno español siempre ha defendido esto, y es además un elemento muy difícil de sostener o de contradecir, porque no estamos hablando, por ejemplo, de un barco. Es que, luego todos estos temas temporales, en el caso de un juicio pueden ser discutibles, pero vamos a imaginar que el tesoro fuera una nave del Reino de Aragón. Del siglo XIII. Pues bueno, puedes entrar en una discusión, puedes hablar de estados sucesores, puedes hablar de lo que quieras. Pero si estamos hablando de la Mercedes, estamos hablando de una bandera exactamente igual que la nuestra actual. Es que no hay discusión posible. Es un buque abanderado español y, por lo tanto, lo que lleve dentro es propiedad del Estado español. Entonces, si Odyssey no tiene más remedio que decir eso, que no lo va a decir nunca, está reconociendo, en cierto modo, aunque no reconozca la propiedad del Estado español, está reconociendo un hecho que el Estado español sí considera como propietario del tesoro. Sin embargo, si ocultan el nombre o no dicen nada, ellos pueden argumentar lo que han llevado o sostenido hasta ahora, que se trataba de otro barco. Entonces, claro, lo que ha hecho el juez es, yo creo, lo correcto. Es decir, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que si estamos hablando de aguas internacionales, el proceso para recuperar el tesoro sería larguísimo. Es decir, esto es un problema que España se va a ir planteando más en el futuro, pero además con una intensidad creciente, porque aunque hoy Odyssey es ahora mismo probablemente la mayor empresa cazatesoros que hay, no es la única, hay muchísimas. Y sobre todo en el canal de Bahamas, en el paso de Bahamas y en la zona que separa Florida de Cuba, que es donde está la mayor parte de los tesoros españoles hundidos localizados, hay una presión enorme para coger todo lo que se pueda. Y es bien conocido que España no tiene ni medios, ni capacidad técnica, ni capacidad diplomática, ni nada para defender sus intereses. Entonces, nos estamos encontrando con un problema gordo que en algunos casos va a ir a peor porque es que lo van a acabar haciendo delante de nuestras narices, como está haciéndolo ahora mismo el Odyssey. Con lo cual, ya no solamente es que no seas capaz de hacer nada, es que encima se te cae una cara tonto, que ya no es normal. Pues fijaros la estrategia que está preparando Odyssey para seguir adelante en este proceso. Si no van a parar, Odyssey no va a parar. Tiene una estrategia de dilatar el proceso. Entonces, su estrategia es intentar demostrar que este buque, la Mercedes, no estaba realizando tareas militares. Fue la causa de una guerra con Inglaterra. En una batalla naval. Pero bueno, intenta demostrar, porque claro, si se demuestra claramente que es la Mercedes y que fue hundido pues en un conflicto bélico, se acabó la historia. Es decir, a partir de ahí, buque español y por lo tanto toda la carga corresponde a lo español. Gracioso del asunto, espera, que es más gracioso todavía, es que el ataque a este provocó la guerra con Gran Bretaña. Claro. Pero lo increíble es que sostienen, no, es que España no estaba en guerra con Gran Bretaña. Jo, claro, por favor, nos atacaron a traición sin previo aviso. Entonces, es que es increíble el morro. La segunda parte de esta táctica es intentar decir que bueno, que realmente se hundió por otro tipo de cosas, casi como que pasaba por allí, ¿no? Es como si es que el Arizona no lo hundieron los japoneses, que no estaban en guerra con Estados Unidos. Entonces quieren meter en liza a los familiares de los mercaderes que dejaron su fortuna en ese barco, porque es un barco que evidentemente pues tenía mucho dinero, pero no formaba parte del capitán ni de los marineros como tal, sino eran mercaderes que lo habían depositado allí pues para su buen uso, ¿no? Entonces, fíjate la estrategia, porque lo que quieren hacer es extensivo esa fortuna a todos los familiares directos de las personas que murieron en este buque de guerra para que cada uno reclame su parte. Así que imagínate, por eso digo, que para que veas el truco, el almendruco que quieren hacer. Entonces, en el momento que algún familiar, que ahora tirando de lista, ¿no?, diga, pues yo tenía un familiar ahí que murió a principios del siglo XIX en este barco, la Mercedes, podría reclamar, y entonces si va reclamando uno tras otro, aunque hicieran una demanda colectiva, eso va a dilatar muchísimo más el proceso. Eso es lo que quiere la Odisea, eso es lo que no quiere el gobierno español. Así que da toda la sensación de que este problema, todo lo creado por la Odisea, se resolverá en torno al año 2710. Sí, sí. O una cosa así. Si el juez es hábil, es decir, y no cae en este tipo de trampas, en estas triquiñuelas legales, se resolverá pronto. Pues si, en el 2200. En el 2012, que es la fecha donde se terminan todos los ciclos, incluso los judiciales. Pero sí, yo creo que por lo menos un par de añitos todavía iremos coleando con este asunto. Dios te oiga. Hablando, que la Mercedes nos oiga. Y los que vienen. Es que los que vienen. Hablando de Dios y de preguntas trascendentes, Carlos, siempre nos hemos cuestionado, bueno, si el origen del universo es ese Big Bang y a partir de ahí todo empieza a crecer, todo comienza a expandirse. Bueno, ¿qué había antes? Bueno, pues antes, ¿qué es lo que iba a haber? Lo mismo, otro universo. Bueno, al menos esa es la conclusión que han llegado. Es que esto de los físicos. Hace, no sé, unos meses, me acuerdo que uno, creo que fue un oyente que preguntó qué había antes del Big Bang y se le contestó, bueno, nada, porque el Big Bang dio nacimiento incluso al tiempo. O sea, pues teóricamente nada. El problema es que hay mucha gente que se dedica a preguntarse qué había antes del Big Bang. Y menuda pregunta. También. Que también es una pregunta de esas fáciles, de fácil respuesta. Sí. El caso es que hace un año un profesor de física de la Universidad de Penn State en Estados Unidos, que se llama Martin Boyewald, publicó un artículo en una revista que se llama Nature Physics, en el que explicaba el desarrollo de un modelo matemático, lo que le llamaba una máquina matemática de tiempo, que permitía integrar la teoría general de relatividad de Einstein, la conocida teoría general, con algunas ecuaciones de física cuántica para intentar explicar qué había antes del Big Bang. El caso es que en su descripción él revelaba o decía que probablemente tenía que existir de alguna manera algo que diera lugar o origen al universo actual en la forma en la que nosotros lo conocemos. Sin embargo, esto quedó como una mera hipótesis matemática, es decir, que bueno, no fue desarrollada. Hasta que hace unos días, en la revista Physorg, dos físicos, Alejandro Corichi, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Paramprit Singh, que a pesar de su nombre indio es de la Universidad de Ontario, en Canadá, pues han descubierto lo que ellos llaman un modelo que pretende intentar explicar a través de lo que ellos llaman gravedad cuántica de bucles, qué es lo que había en el mundo antes. Que ellos llaman porque nosotros ni nos atrevemos pero a explicar que es la cosa, tiene, así, la cosa tiene, tiene gracia porque el estudio... Desde luego. Verás, el estudio, ¿cómo has dicho se llama? Gravedad cuántica de bucles. Perfecto. Verás, claro, es que en el estudio anterior del profesor de Penn State, él había descubierto lo que llamaba la amnesia cósmica. Verás, la amnesia cósmica consistía en que si había algo antes del Big Bang, tenía que haber dejado algún rastro. Bruno se está abriendo las venas ya. Pues que tenía que haber algún rastro, y ese rastro, amnesia cósmica, no se revelaban. Pues bueno, este mexicano y este indio canadiense han llegado a una conclusión. La conclusión es que nuestro universo es fruto del Big Bounce, o sea, del gran rebote. Que no es una jugada de baloncesto americano, sino que es el universo anterior que existía del Big Bang, del cual nosotros somos meramente una imagen especular. Si somos una continuación de un universo que era exactamente igual que el nuestro y que existió hace más de 13.700 millones de años. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues nada. Significa... Bruno ahora está haciendo el harakiri. Espera, sí, sí. Espera, que esto no me lo pierdo. Es que esto la verdad es que tiene gracia. Porque dicen, se quedan todos serios los físicos y cuando se han preguntado qué consecuencias tiene esto, dice que la consecuencia principal es que supondría la existencia de que nosotros seríamos los hijos de un universo especular idéntico al nuestro que además funcionaría como una línea simétrica, es decir, como si estuviéramos reflejados, de manera que nosotros reflejamos lo que reflejó a su vez un universo que existió hace más de 13.700 millones de años, que es el tiempo aproximado de existencia del universo nuestro, que es el conocido. Entonces, esto ya, claro, entrarías, por eso lo llaman un bucle, efectivamente, sí, entrarías ya en un problema absolutamente imposible. Porque si no somos nadie, pues imagínate ya después de esto. Bueno, intentaré, en la medida que puedo, voy a intentar explicar un poco por dónde va esta teoría. A ver, un poco también pensando en los oyentes, ¿no? Hay como dos o tres teorías que se establecen a nivel general sobre el nacimiento de nuestro universo hace esos 13.700 uh-huh. millones de años, en lo que todos los astrofísicos están de acuerdo. Por lo menos hay... Sí. Hasta ahí, estamos de acuerdo. Porque es el tiempo que dura el tiempo. Exactamente. Sí, el tiempo tiene 13.700 millones. Es lo que se ha medido hasta el momento presente, ¿no? Entonces estaría la teoría del Big Bang, la clásica, la que es aceptada mayoritariamente. Hay una teoría un poco más minoritaria, que es la teoría del universo estacionario, es decir, que dice que no hubo un principio, no hubo un Big Bang, sino que el universo es infinito y siempre se está generando, siempre se está creando. Por lo tanto, bueno, pues es una especie de concepción panteísta del universo. Y después estaría la de los multiuniversos, uh-huh. que estaría un poco en la línea de lo que acaba de comentar uh-huh. Carlos. Me explico. Dicen que compaginan varias teorías. Es decir, no estaríamos en un universo, sino que habría muchísimos universos, pero universos que se comportarían como un ser biológico. Es decir, que tienen una génesis, se multiplican, y tienen mueren. Una herencia y se destruyen también. Entonces, por ejemplo, partiendo de la base del Big Bang, es decir, en un momento determinado, el universo surge, Big Bang. Y se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo hasta que se produce el Big Crunch que es la contracción. Que es cuando ya la gravedad es tal que al final se vuelve a contraer y todo desaparece para volver otra vez a surgir un Big Bang. ¿De uh-huh. acuerdo? Es decir, una especie de contracción, de expansión y contracción infinita, por decirlo así. Porque cuando hablamos infinita es cada una de estas expansiones y contracciones, pues imagínate los miles y millones de años, ¿no? Pero bueno, básicamente sería eso. Entonces, dice que esta contracción, cuando se llega a ese Big Crunch, es decir, cuando todo se concentra, toda la densidad, toda la gravedad se concentra hasta que se destruye a sí misma, lo estamos viviendo continuamente incluso en nuestro universo, porque son los agujeros negros. Es decir, los agujeros negros es lo que genera que cuando algo muere, es decir, es una superestrella, ¿no? La densidad que tiene se contrae sobre sí misma, se genera un agujero negro que absorbe todo lo que tiene alrededor. Pero en la otra parte, es decir, en la otra salida que tendría el agujero negro, estaría generando vida. Se estaría generando algo totalmente distinto a un agujero negro, es decir, una fontana blanca que llamaban. Bueno, pues de eso, que sería a nivel microcósmico, porque estamos hablando de agujeros negros muy pequeñitos, se podría hacer igual en grandes universos. Es decir, lo mismo que pasaría con ese universo que llegaría a la singularidad, a ese punto cero, a ese agujero, super agujero negro, volvería a surgir otro universo que sería el hijo del anterior universo uh-huh. que se ha destruido. Y esto se podría producir no una vez, sino cientos o miles de veces. Es decir, esto es lo curioso. Por eso se comportaría como un organismo vivo. Entonces, ahí está un poco como esa especie de universo especular. Es decir, no estaríamos hablando solo de un universo, sino que estaríamos hablando de los multiuniversos. Una teoría que, por cierto, es la que esgrimen aquellos que eliminan el concepto teológico del universo. Es decir, que no creen que hay un Dios detrás de todo. Bueno, esto. No todos, porque, por ejemplo, gente como estaba pensando en los que sostienen, por ejemplo, la teoría del punto omega, como la continuación de Teilhard de Chardin. ¿No? Sí. Digo los más modernos, es que estoy intentando acordarme el nombre de alguno de ellos. No, pero por ejemplo, Richard Dawkins, por ejemplo, se llama el autor de la física de inmortalidad, que cree que es que realmente es una especie de recreación del paraíso judío cristiano, el final de los tiempos. ¿Friedrich Capra? No me acuerdo del nombre. Bueno, da igual. Pero bueno, el hecho es que Richard Dawkins, por ejemplo, que es uno de los que defiende esta postura, sería mezclar de una forma coherente dos ramas diferentes, que es, y dispares además, la física cosmológica con la teoría darwiniana de la selección natural. Pero esto aplicado al universo, lo cual no deja de tener su gracia, porque se comportaría de esta forma, esta teoría global, como un organismo vivo que muere y renace. Frank Tipler era. Uh-huh. Frank Tipler, efectivamente. Frank Tipler. La teoría de mortalidad. Frank Tipler, que considera que al final de los tiempos lo que hará el universo es recrear todas las existencias vividas posibles de todos los seres posibles claro. vividos. Claro. Una especie de paraíso terrenal inmenso, estilo bueno, recreación judio-cristiana, ¿es verdad? No, es curioso todo curiosa. Esto, porque... Y además, mira, un dato curioso antes de que ya te hagas dejar aquí del todo, Bruno, porque... No, estaba googleando para averiguar el autor del libro. Esta teoría, de alguna forma, se parece, de alguna forma, a lo que está expresado en el libro Durante, este libro revelado, uh-huh. donde se habla de los superuniversos, sí. habla de 7 superuniversos con un universo local, en fin, y dentro de Urantia, que sería el nombre que se da a nuestro planeta Tierra, pues estaría en un universo local dentro de uno de estos superuniversos que formaría parte de otros superuniversos, es decir, una cosa compleja. Bueno, pues esto que dice un libro revelado, que no hay forma, iba a decir no hay Dios de comprobarlo, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Sencillamente porque cuando ya se hablan de estas claves, la física y la astrofísica ya está relacionada con la mística, es decir, ¿qué es? Hay un creacionismo, hay un diseño inteligente, hay una evolución ahí, no se sabe lo que hay. Es decir, es un modelo matemático que sirve para algunos para explicar determinadas constantes que se dan en el universo y para otros pues se quedan igual, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso un poco que nos movamos en distintas teorías sabiendo que la oficial es la del Big Bang y que algún día, que no lo veremos, se convertirá en ese Big Crunch y volvería a resurgir un nuevo heredero, un nuevo hijo, como mucho mejor mejorado y con el legado que podría tener ese universo que desapareció en ese gran agujero cósmico. Y de la misma forma que habrá un siguiente universo del cual nosotros somos sus padres. Exacto. Claro, exactamente. Uh-huh. Por eso te digo que visto así, es decir, parece más sencillo, es más sencillo un poco de lo que se plantea. Lo que pasa es que en el momento que nos movemos una serie de coordenadas, parámetros y sobre todo terminología científica, nos perdemos, ¿no? Como esto de los bucles, en fin, todo esto. Qué bonito, ¿eh? Como era, espera, voy a volver a cósmica. Sí, sí, sí, ese es el... Pero preciso. Que en definitiva lo que... Gravedad cuántica de bucles, qué bonito. Claro. Sí, pues eso, es compaginar la teoría cosmológica con la teoría darwiniana, uh-huh. es decir, de la evolución un poco de las especies, pero buscando la selección natural. Es decir, y aquí está lo curioso, y con esto concluyo. Es decir, el agujero negro, desde esta perspectiva, sería como los órganos sexuales. Es decir, un universo que no tuviera agujeros negros no se podría volver a reproducir a sí mismo, uh-huh. porque tiene antes que morir para volver a resurgir. Si un universo no tuviera agujeros negros, estaría abocado a su desaparición por inanición, por decirlo así. El hecho de que tenga agujeros negros sería como sus órganos reproductores y lo que surgiría en el otro extremo del agujero negro es la vida. Por utilizar dos conceptos maniqueístas que no vienen a cuento en el caso del universo. Pero bueno, el agujero negro supondría la muerte y la otra parte del agujero negro supondría la vida, el nacimiento a un nuevo espécimen gigantesco que sería un nuevo universo mucho más mejorado y con una información genética heredada de los anteriores universos. Una cosa que nos llevaría, como es apasionante. En conclusión, como decía el titular, el universo, lo que había antes de este universo es otro universo. Nosotros igual somos sus hijos nuestro. Y el padre del, y los padres del, del siguiente. Otra de las informaciones, y bueno, no nos seguimos moviendo porque cuando se habla de este tipo de divagaciones, bueno, no me atrevo a denominarlas como tal porque detrás hay gente realmente seria, realmente sesuda y con un nivel extraordinario. Eso es indiscutible. Pero bueno, siempre términos religiosos, términos místicos aparecen al hablar de esto. Y la siguiente información tiene mucho que ver con esto, porque habla del infierno. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esos de ese tercer secreto de Fátima? Mucha gente desconoce que hay otros dos anteriores. No es que los desconozca, lo que se desconoce es el contenido, que son verdaderamente ridículos e infantiles en el texto en sí. Uno de ellos habla de cómo es el infierno, y habla del infierno según el icono más tradicional que tenemos, ¿no? Lleno de diablos, lleno de azufre, pero realmente ese lugar, tal y como se presenta en ese secreto de Fátima y como se describe en ese secreto de Fátima, es lo que ha mantenido la Iglesia Católica durante muchísimo tiempo como la realidad del infierno. Así era ese infierno según la Iglesia Católica. De hecho, en el año 1970, el Catecismo de la Doctrina Cristiana, editado entonces por la Conferencia Episcopal, decía que el infierno, y lo definía así, es un lugar en donde los malos, apartados de Dios, sufren penas eternas. Ahora el infierno ha dejado de ser ese lugar, ha dejado de ser, de hecho, un lugar, ya no hay azufre, ya no hay diablos, ya no hay tridentes, para convertirse en una situación. Es así, según el nuevo catecismo que se presentó el pasado lunes, con 100.000 ejemplares en las dos primeras ediciones, que va a ser, bueno, pues la verdad revelada y explicada de cara fundamentalmente a los niños. Y textualmente, la nueva definición del infierno, según la Iglesia, es la siguiente. El infierno es el sufrimiento de los hombres, es decir, ha dejado de ser un lugar para convertirse en una situación, es el sufrimiento de los hombres después de la muerte, en donde están separados de Dios para siempre. Según la Iglesia, esta nueva definición es una necesidad de adaptarse a los tiempos, unos tiempos en los que, bueno, parece que para adaptarse a esos tiempos hay que cambiar con el dogma, hay que ponerse el mono de trabajo, como parece que han dicho algunos medios de comunicación en función de lo que han dicho los representantes de la Iglesia en la presentación de este catecismo, con el cual se pretende seducir a los nuevos fieles con un lenguaje más directo, más hermoso, más sencillo, de cara a los niños que leerán esos 100.000 ejemplares del catecismo. ¿Y cómo definen el cielo? ¿Lo tienes ahí? No. Porque es que ya sabes que esto viene de atrás, uh-huh. Es decir, ya viene de la época de Juan Pablo II. Lo que sí que aparece, por ejemplo, respecto al limbo, pero esa información ya la habíamos comentado aquí en la Rosa de los Vientos, aunque ya había desaparecido hace un tiempo. Claro, ¿no? El limbo era pero el cielo sí. Creo que sigue siendo exactamente lo mismo. No, porque si no recuerdo mal, por eso te decía si tenías ahí el dato en el Nuevo Catecismo, porque ya en su momento, en la última etapa de Juan Pablo II, se dijo que tanto el cielo como el infierno no eran lugares físicos, sino que eran estados de conciencia. Uh-huh. Es decir, eran esa situación, lo que tú acabas de describir ahora del infierno, el infierno como esa ausencia de Dios, pero entendida en esa privacidad que te genera sufrimiento, que te genera dolor, y por lo tanto ese sería el infierno, y el cielo sería todo lo contrario, pero nunca como un lugar físico donde tú te encuentras a querubines tocando el arpa y, en fin, ahí todos muy aburridos y nadie tiene sexo y, por lo tanto, tampoco hay boleras ni hay alcohol ni hay nada de eso. Entonces, no es verdad, ese cielo boleras. Aburrido que nos ha querido describir. Lo descartaron en su momento diciendo que no son lugares físicos tanto uno como otro y que, por tanto, el cielo, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, sería esa presencia de Dios, pero esa presencia beatífica, esa sensación de plenitud que tienes, porque es como si estuvieras integrado, es decir, que aquella parte que nos desintegra una vez que nacemos en este valle de lágrimas, dentro de la terminología católica, deja de desaparecer cuando estás allí totalmente, pues eso, a la diestra de Dios, que no tanto a la siniestra. Por eso pienso que el cielo se pueda definir en unos conceptos muy similares a los que has dicho, pero de signo uh-huh. contrario. Evidentemente. Claro, evidentemente, pasaría también eso, en función de eso que dices, de ser un lugar a ser también una situación. Sí, una especie de estado de conciencia, uh-huh. efectivamente. Uh-huh. Jesús, deja de ser curioso. Una de las, en el año, yo creo que ahora hace 20 años de aquellas imágenes, ha hecho hace muy poquito, se obtuvieron unas fotografías, un satélite ruso obtenía una serie de imágenes que despertaron todo tipo de rumores, de especulaciones sobre el satélite natural, sobre uno de los dos satélites naturales del planeta Marte, en el caso hablamos de Phobos. Unas fotografías muy extrañas justo antes de la desaparición de la sonda que llevaba el mismo nombre de este satélite, de esta sonda soviética, porque entonces era la Unión Soviética. Ahí empezó a hablarse nuevamente de los enigmas que rodeaban a los satélites naturales de Marte. Ahora tenemos nuevas informaciones, nuevos datos, nuevos análisis de fotografías, nuevas imágenes muchísimo mejores que aquellas. Y estamos ante, ya no solamente ante uno de los puntos más hermosos, llamativos y sorprendentes del sistema solar, que son los satélites naturales de Marte, sino que, bueno, que todavía quedan respuestas por obtener. Sí, la verdad que sí, porque todo lo que rodea en general a estos dos satélites es misterioso incluso desde el mismo momento en que fueron descubiertos. Se descubren oficialmente en el año 1877 por Asaph Hall, un astrónomo norteamericano en el Observatorio de Washington. Y fíjate qué tarde se descubren oficialmente, me refiero, en 1877, a sabiendas que, como bien sabéis, anteriormente, por lo menos en términos literarios, ya habían sido descubiertos, tanto por Jonathan Swift, ¿no?, en sus viajes de Gulliver, como por otras obras, por ejemplo, de Cyrano de Bergerac, que también los había descrito de una forma, pues bueno, pues bastante sorprendente y curiosa, ¿no? Incluso Voltaire, también en el Micrómegas. Hay muy poca gente que sabe que Voltaire, además de gran filósofo francés, también escribió alguna que otra novelita de ciencia ficción como esta, Micrómegas, de 1750, donde ya hablaba de dos satélites naturales de Marte. Entonces, claro, que en siglos anteriores ya se supiera la existencia, no se sabe si de chiripa, por casualidad o simplemente porque tenían unas fuentes de información pues mucho más detalladas de lo que podemos suponer ahora. Hay de todo en la Villa del Señor, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que Kepler, él comentaba que Marte debería tener dos satélites, pero por una razón. Y además, era casi un cálculo matemático muy sencillo en aquella época. La Tierra tenía uno, Júpiter tenía cuatro, Entonces él deduce cuatro de los que se habían descubierto en aquel momento. Sí, claro. Él deduce, Marte más. Tiene que tener dos. Y acierta. Sí, pero bueno. Pero bueno. Jonathan casualidad, Swift, es distinto. Jonathan Swift, casualidad. En sus viajes... Porque además son muy pequeños respecto al planeta, que sí, esa es la característica de estos satélites. ¿No? Pues digo que ya desde entonces se ha generado muchísima polémica, y sobre todo en el caso de Jonathan Swift, que cómo pudo averiguar esos datos, porque incluso reveló los datos del movimiento, del tamaño, de la traslación alrededor de esa órbita, ¿no?, del planeta Marte. Bueno, pues como tú bien decías al principio, Bruno, el misterio, ¿no?, alrededor de estos dos satélites, en concreto de Phobos, llamado la patata por la forma que tiene tan caprichosa, ¿no?, se incrementó justo ese 27 de marzo de 1989. Sí, no 88, como decías, es verdad. 89, es verdad. Cuando esta sonda, Phobos, pues fotografía la superficie de Marte. Entonces se da algo muy extraño, porque una de las imágenes que llegan a la Tierra es que esta sonda detecta una sombra anormal sobre la superficie, del satélite. Además, gigantesca, de 20 metros, de 20 kilómetros de longitud. Sí, se habló de ovnis. Sí, se habló de 20 a 25 kilómetros de longitud y un kilómetro y medio, más o menos, de diámetro, que ya está bien, ¿eh? Pero es que justo en ese momento desaparece la sonda. Es decir, ya deja de transmitir más imágenes. Y se asociaron ambos hechos. Claro, exactamente, se asocian ambos hechos. Nunca quedó muy bien explicada la historia, a pesar de que se dieron una serie de versiones oficiales. Pero el hecho es que tanto lo que se captó con cámaras de color como por las cámaras infrarrojas, pues todo era muy extraño. Es decir, no había una explicación muy coherente o muy convincente, a pesar, ya digo, que la explicación oficial que se dio lo que expresaba es que la causa habían sido defectos en el instrumental de la cámara fotográfica. Claro, ¿qué vas a decir? Lógico. Si realmente lo que se descubre ahí es ese objeto de casi 25 kilómetros de longitud, a ver cómo explicas eso, ¿no? Y cómo explicas eso sin que se te caiga la cara de vergüenza, porque lo que estaríamos hablando es algo, un objeto que no lo proyectó, en la sombra, estamos hablando, claro, que no lo proyectó en ningún momento la sonda Phobos, ni por supuesto tenía que ver con algo asociado a ese satélite. Es decir, es algo que proyectaba esa sombra de un objeto desconocido. Bueno, evidentemente la explicación no satisfizo a nadie, y con los años el caso de Phobos 2, que así es como se llamaba la sonda, pues siguió siendo, bueno, pues tema polémico de libros, ya no tanto de portadas, pero sí de libros, y en general con todo lo que rodeaba a este satélite. Bueno, pues ahora mismo lo que se ha conseguido es que se han hecho las últimas fotos de Phobos. Cada vez que se hacen fotografías de Phobos, además con una precisión tremenda, ¿no? Las fotos están ahí, bueno, de hecho el que las quiera ver las tendrá en nuestro boletín, ¿no? Tanto el de Carlos como el mío, pues a partir de mañana de pasado, y es muy sorprendente porque son imágenes que te están indicando cómo están horadadas, ¿no?, por túneles, vamos, túneles, por surcos, por cráteres. Uno de los cráteres principales es el cráter Stickney, que es sorprendente, ¿no?, porque evidentemente sugiere que ha sido bombardeado por distintos meteoritos, asteroides, a lo largo de toda su vida. Lo extraño es que no se llegaran a ver oficialmente hasta 1877, cuando ya existía instrumental sofisticado, telescopios, pues bastante potentes como para detectar esos dos satélites, y sin embargo no se detectaron, ¿no? Y bueno, lo que se sabe es eso, que la NASA, de las fotografías estas que se acaban de revelar ahora, la NASA capturó muchas de estas imágenes de este satélite a 27 kilómetros de longitud. Fueron obtenidas el 23 de marzo, o sea, pero ahora han sido dadas a conocer. Y lo que, bueno, pues un poco de las cosas que se han determinado, y muchas más cosas que irán saliendo sobre la marcha, ¿no?, es que tanto Phobos como Deimos, ya digo, por la estructura geológica que se está detectando, pudieron haber sido asteroides en su época que quedaron atrapados por la gravedad de Marte. De ahí su forma también, ¿no? De ahí su forma, y de ahí podría explicar, pero ya te digo que es una conjetura, de ahí podría explicar por qué no fueron detectados anteriormente. Que fueran asteroides convertidos en satélites, pero en una época relativamente cercana. No nos tendríamos que ir muy atrás en el tiempo, como es lo normal en todos los satélites que orbitan alrededor de sus planetas principales. Pero ya digo que es una suposición. Ya digo que en parte explicaría el misterio, porque si no, de otra forma, es muy difícil saber cómo pasaron desapercibidos durante tanto tiempo estos dos satélites, por muy pequeños que fueran o por muy forma de patata que tuvieran. Que es, bueno, el misterio que comenzó, bueno, que comenzó muchísimo tiempo atrás, pero que adquirió y tuvo un punto de inflexión extraordinario en ese año 1989, no en el 88, como decía, se cumplirán 20 años de esas fotografías tan sorprendentes dentro de muy pocos meses, pero la verdad es que se habló muchísimo. Yo recuerdo las publicaciones del ramo, por entonces Karma 7, que era la líder, fue portada aquellas fotografías en la revista Karma 7. Se habló muchísimo de qué tipo de objeto había proyectado aquella sombra sobre el satélite. Sí. Bueno, y se habló de todos los enigmas relativos a Fobos y a Deimos, que ya habían sido motivos. Recuerdo ese libro, El gran enigma de los platillos volantes, de Antonio Rivera, sí, que es el clásico por excelencia de los ovnis en los primeros años de los ovnis en nuestro país, en el año 65-66. Sí. Ya se hablaba de las características extrañas. Quizá muchas de esas informaciones están superadas, o sin el quizá, pero bueno, el enigma y el misterio siempre ha rodeado a... Sí, porque Antonio Rivera recogía informaciones en aquella época, pues bueno, bastante sugerentes, y muchas de ellas venían de astrónomos rusos, por cierto. Uh-huh. Por ejemplo, del doctor Joseph Slovsky, que alguna vez lo hemos mencionado aquí, que él hablaba en el año 1959 que Fobos era un cuerpo hueco, es decir, artificial, que eso no era ningún asteroide, sino que lo habían colocado allí alguna inteligencia, alguna civilización extraterrestre, pues bueno, una especie como de satélite para hacer sus maniobras o para servir de base, ¿no? De base que se podrían acercar o bien a Marte o bien a la Tierra. Ni más ni menos que Slovsky, ya digo que tenía pues toda una trayectoria y toda una fama científica. Entonces, claro, todo ese tipo de teorías eran ya muy sugerentes, muy atractivas para que tanto Antonio Rivera como otros investigadores pues las colocaran en sus respectivos libros. La última historia alrededor, bueno, la última es la que acabo de comentar ahora, un poco estas fotografías que acaba de revelar la NASA, pero una de las últimas fue en el año 1998, cuando la sonda Mars Global Surveyor es la que tomó otras fotografías de Fobos, ya también con una cámara de alta resolución, y muchas de ellas no se llegaron a conocer. No las dieron a conocer, entonces surge la teoría conspiranoica de que pensaron de qué revelarían esas fotos para que se mantuvieran ocultas. Y muchas de esas fotos del año 98 no han salido nunca a la luz pública. Entonces, bueno, pues si vas sumando todas las piezas de este puzzle, pues te das cuenta de que nos encontramos ante dos satélites muy extraños que han servido para todo tipo de especulaciones y que incluso al día de hoy, al día presente, todavía dan mucho que hablar. Dan mucho que hablar, hoy lo están haciendo, pero seguramente no pasarán muchos meses o muchas semanas hasta que volvamos a hablar de estos dos satélites tan sorprendentes del planeta Marte. Para sorprendentes, por lo que sabemos ahora, las vestimentas de los vikingos, Carlos. Bueno, la verdad es que se sospechaba ya. De las vikingas. De las vikingas. Aunque el ejemplo que han puesto yo no le percibo el atractivo por ningún lado, pero... ¿Cuál es el ejemplo que han puesto? No, es que ha sacado una fotografía de una reconstrucción de lo que voy a contar ahora. Ajá. Y bueno, vamos a ver, sí se sabía perfectamente desde, sobre todo desde el descubrimiento de algunos de los emporios comerciales nórdicos, tanto en lo que hoy es la costa báltica de Rusia y los países bálticos, como incluso en el occidente, es decir, en lo que hoy serían las costas de los Países Bajos, que en realidad los vikingos, que era un pueblo aparte guerrero comerciante, tenían o utilizaban de manera muy ostentosa el lujo como forma de llamar la atención para intentar demostrar el poder y la fuerza de los grandes jefes comerciales, que al mismo tiempo eran los grandes jefes militares que llevaban adelante sus expediciones. El caso es que lo que faltaba por saber era exactamente cómo era, o sea, bueno, se creía saber cómo era la vestimenta básica tanto de los hombres como de las mujeres del periodo vikingo pagano. Cuando hablo del periodo vikingo me refiero siempre a la época en que eran paganos, porque como veremos, tuvo el cristianismo una enorme importancia en el cambio de la vestimenta, cosa que también sí se sabía, pero faltaba encontrar una prueba tan clara como la que se acaba de hallar ahora mismo. Lo que sí se sabía, y se sabía por declaraciones tanto de cronistas griegos del Imperio Bizantino como, por ejemplo, de crónicas que se han conservado, que en realidad los vikingos hacían una enorme ostentación de lujo no solamente en su aspecto, es decir, en su aspecto exterior de los grandes jefes, sino todos los séquitos guerreros que iban con ellos. Es decir, que intentaban demostrar por su vestuario o por su vestimenta que eran gente poderosa y rica. Era una manera, como otra cualquiera, de intentar demostrar que habían tenido éxito. Se sabía también que habían combinado, de alguna manera, las modas orientales, principalmente del Imperio Bizantino, con la forma de vestir que tenían las tribus y los pueblos del norte de Europa. Sin embargo, lo que no se sabía es hasta qué punto la llegada del cristianismo alteró o cambió las modas de la gente y, sobre todo, cómo eran exactamente, es decir, cómo eran físicamente las ropas que utilizaban. El caso es que Annika Larsson, una investigadora especialista en telas, es decir, en telas históricas, ha hecho, bueno, ella trabaja por la Universidad de Uppsala, pero ha estado trabajando en una serie de tejidos encontrados en el valle del lago Malaren, muy cerca de Estocolmo y de Uppsala, y que fue una de las principales regiones comerciales, núcleo comercial vikingo, durante el periodo, durante los siglos 9 a 11. Uh-huh. Durante todo este tiempo de la era vikinga, lo que ha descubierto es que, a pesar del tiempo transcurrido, son más de 200, 300 años, según fue aumentando el contacto entre los comerciantes vikingos a través de los grandes ríos de Rusia con la gran civilización de la Europa Oriental, que era el Imperio Bizantino, fue aumentando y se fue incrementando de manera progresiva la riqueza de las telas, de los ropajes y de los vestimentas. Los restos que se han encontrado en este lago, en el Malaren, junto con otros encontrados en Skop, cerca de Novgorod, en lo que hoy es la República Federal Rusa, muy cerca ya del Báltico, o sea, esto está un poco al sudeste de San Petersburgo, han llegado a la conclusión de que, en general, la ropa no solamente era mucho más vistosa, colorista y rica de lo que se pensaba, sino que además era mucho más atractiva, especialmente la de las mujeres, que buscaba, en cierto modo, el llamar la atención, el provocar algo que se pensaba que no era así, y mucho más por lo que se sabía de la vestimenta clásica nórdica de la Edad Media. La conclusión a la que ha llegado Anika Larsson y su equipo es que, en realidad, fue el cristianismo el que cambió las modas. Fue el que les hizo cambiar este tipo de vestuario a las mujeres para hacerlo de una manera, para convertirlo en algo mucho más recatado, uh-huh, al tiempo que desaparecían los colores brillantes y el lujo y el oropel en las ropas y en los trajes de los hombres. De manera que de ambas formas... O sea, que se ha producido, no sé si se puede calificar exactamente así, pero una involución, exacto, ¿no? Exacto, exacto. En los ropajes. Efectivamente, fueron hacia atrás. Bueno, también se sabe claro que... ser provocativos. Claro, no, y que claro, parte, pero eso digo que no sé si se debe expresar así. Es que así hay dos, ¿no?, como dos partes. Por un lado, el impacto del cristianismo, que hizo la vestimenta más recatada y mucho más modesta. Y por otro lado, la pérdida del tráfico comercial con Bizancio, que evitó la consecución a los grandes jefes nobles de los pueblos escandinavos de las telas tan ricas que obtenían antes en Asia, de sedas, de telas muchísimo mejores, que sin embargo no podían conseguir una vez que se cortó la vía de comunicación que tenían con el antiguo Imperio Bizantino y con Persia y con todo el Medio Oriente. El caso es que todo esto, pues lo que va, son pequeños detalles que van cambiando un poco también la imagen que se va teniendo de nuestros antepasados, bueno, en este caso de los antepasados de los escandinavos o de la gente que vivió hace miles de años en Europa, porque muchas veces estamos los observamos con perjuicios culturales, uh-huh, cuando en realidad no somos capaces a veces de creernos que esta gente pudiera hacer este tipo de, llevar este tipo de ropa o vestir este tipo de telas, pura y simplemente porque nuestro prejuicio nos indica pensar que eran unos bárbaros grotescos. Aparte, uh-huh, las mujeres creo que además de tener vestidos muy ceñidos, ¿no?, sí, y con escotes, creo que tenían trocitos de espejos también alrededor de esos vestidos, pues bueno, para ser más como llamativas. Como adornos. Sí, no, es que reflejaba la luz y era una cosa por lo visto, o sea, que muy tenían ese sentido estético que luego se fue perdiendo, es verdad, con la Edad Media y con esa mentalidad religiosa donde predominaba lo gris, lo marrón, uh-huh, lo negro. Es que incluso ahora estoy recordando noticias recientes, informaciones de investigaciones de paleoantropólogos sobre el hombre de Neandertal y otros, y el Homo sapiens de hace decenas de miles de años, y como ya entonces existía este sentido estético cuando se pintaban las sí, pieles, la cara, la piel del cuerpo, que incluso se utilizaban pendientes en el caso de las mujeres. Es decir, que el sentido estético es mucho anterior a lo que nos imaginamos y que en cierto modo se fue perdiendo con la llegada del cristianismo. Sí, el cristianismo hace una especie de labor unificadora y sobre todo hace una labor de corrección de la mente, en el sentido, uh-huh, de intentar evitar, bueno, lo que una especie de obligada modestia que estaba bastante clara entre los grandes jefes nórdicos paganos no existía, por ejemplo, en este caso. Sí, es verdad. Llegamos al final de esta primera hora de programa, de la primera hora de la tertulia. Nos quedan muchísimas informaciones por delante. Vamos a hablar de bacterias que provocan lluvia, del descubrimiento del exoplaneta, es decir, del planeta fuera del sistema solar. Ya van 300, pero el que se ha descubierto ahora es el más pequeño que existe, de los descubiertos hasta ahora, insistimos, en cualquier parte del universo. También os vamos a hablar de dos personajes extraordinarios con capacidades sorprendentes. Todo eso será en la segunda hora de tertulia, en la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Ahora llega la actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, que os van a poner al tanto de todo lo que está sucediendo por el mundo. De los vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Carlos, Jesús, sí, bueno, estamos muy interesados. Bueno, a ver, nuestras plegarias han sido escuchadas. Sí. Hay que dar gracias a Carmen de Málaga, porque a Carmen Jiménez, que nuestras oraciones, ya digo, no han caído en saco roto, sino que estamos aquí degustando un bollo. Tiene toda la pinta de casero, riquísimo. Y bueno, con un alto contenido en grasas y en azúcares, pero buenísimos para estas horas. Encantados estamos, ¿verdad? Estamos encantados, vamos. Jesús, que tú eres el solicitante, cuando se acabe tenemos que tener más... Soy el portavoz, pero cuidado, Sí, sí, es al que mandamos por delante, pídelo tú. Que hay mucha hambre por aquí a estas horas. Pues os hemos contado a lo largo de la primera hora. En fin, de noticias, hemos repasado esa polémica ya eterna del Odyssey, de la empresa Cazatesoros norteamericana, de ese pecio español que se sabía que era español, se certifica que era español, y toda la polémica que hay al respecto de las fotografías del satélite Phobos, del satélite natural de Marte. Hemos descubierto que antes del universo lo que había era otro universo, al menos según esa teoría de los bucles cuánticos que nos ha contado Carlos Canales. Y también hemos hablado de la elegancia de los vikingos, esa noticia sorprendente sobre cómo eran las vestimentas. Pero sorprendente también, y de vez en cuando, aunque en las últimas semanas, en los últimos meses, hay escasez de noticias sobre el mundo animal, sobre el mundo criptozoológico, sobre noticias sorprendentes dentro de este ámbito, pero esta, Jesús, lo es y mucho. Lo es, sí, porque una rana que no tenga pulmones... ¿Cómo se explica? Pues, bueno, se puede explicar porque, a ver, la teoría de la evolución... Hace poco hemos hablado de la teoría de Darwin, de la evolución aplicada al universo, pero bueno, evidentemente él la aplicó al mundo de la biología, de los animales. Y es una rareza, pero eso no quiere decir nada, salvo que nuestros conocimientos en biología, pues bueno, pues tienen que ser mucho más amplios para entender determinados comportamientos de algunas especies, de algunos anfibios en concreto, ¿no? Entonces, este descubrimiento de esta rana en Indonesia sí que aporta muchísimas pruebas geniales, además, y fascinantes, para comprender cómo es la evolución por selección natural de algunas especies. Es decir, lo que ha hecho esta rana es que cuando se la ha diseccionado, se la ha abierto en canal, se han dado cuenta de que era capaz de respirar sin pulmones porque respiraba por la piel. Es decir, no necesitaba pulmones. Ya sabéis que la teoría general, en la que se establece dentro del mundo evolutivo de las especies, es que a medida que los seres que vivían en un medio acuático iban pasando a la Tierra, pues bueno, pues todo lo que era su sistema de branquias lo iban dejando para ir obteniendo pulmones y adaptarse precisamente al clima y a la respiración, al oxígeno del mundo de la Tierra. Esa es un poco la teoría evolutiva y así es como se nos ha intentado demostrar. Pero hay algunas especies, en este caso de anfibios, por ejemplo, dos tipos de salamandras y esta rana, que son conocidas por evolucionar sin pulmones. Algo muy extraño, porque no es lo normal. En el resto de las especies, los pulmones es como una especie de premisa matemática. Es decir, si alguien vive en la Tierra, necesita pulmones para respirar. Si alguien vive en el agua, necesita otro tipo de cosas, no necesariamente unos pulmones tal como los entendemos nosotros. Pero lo que no puede ser respirar por otro tipo de conductos, como puede ser por la piel. Es decir, se sabe que hay una transpiración por la piel y una respiración, pero no se sabía que carecían absolutamente de pulmones, como es el caso de esta rana, que por cierto es una rana plana. Es decir, tú la ves y parece que es un ser extraterrestre. Feísima, pero en ese caso, sí, porque vamos, tiene una consistencia más casi de piedra rugosa que de rana, pero sin embargo ahí se ha adaptado, ¿no? Sí era conocida anteriormente por distintos relatos, pero nunca se había capturado una para analizarla internamente y saber qué es lo que pasaba ahí, ¿no?, en su interior. Así que esto de que se sabía hasta el momento de que numerosas ranas respiran parcialmente por la piel, pero también tienen sus pulmones, hay que volver a reescribir por lo menos esa parte de la evolución, porque en este caso es una rana, además se la ha bautizado con un nombre curiosillo, porque es la Barborula calimantensis. Toma ya. Toma. Son como los nombres en astronomía. La Barborula calimantensis. Bueno, pues es la primera en haber evolucionado y abandonando por completo sus pulmones. Esos pulmones que es una característica común dentro del curso habitual de la evolución tal como se concibe actualmente, ¿no? Bueno, pues muy bien. Yo desde mi punto de vista, yo creo que es de esos, de esas noticias bomba, en el sentido de que nos hace replantear pues muchas de las cosas que decimos cuando hemos hablado de la teoría de la evolución o del diseño inteligente, que intenta dar otro tipo de... Bueno, ya ahora hablo de los creacionistas, porque desde luego esta gente no tiene ningún tipo de credibilidad. Pero vamos, que dentro de la evolución sí hay como lagunas, que no quiere decir que no pueda explicar también la teoría de la evolución. Que no quiere decir que estén fuera de, claro, sino que están que dentro no de, pero... Claro, encajan dentro de la evolución, pero no siguen el proceso normal que se entendía que tenían los anfibios, que son este tipo de animales, que pueden vivir tanto en el agua como en tierra, pero todos ellos tenían pulmones. En este caso, sí que, ya digo, se conocen otras tres especies de anfibios, dos de salamandras, que han evolucionado sin pulmones, pero en este caso, con lo de la rana, esta de Indonesia, sí que se ha podido diseccionar claramente y se han dado cuenta que efectivamente, descubierta por cierto en las selvas de Borneo, ya sabes que en Borneo cada cierto tiempo ahí se descubren nuevas especies, tanto animales como vegetales. ¿Cuántas noticias nos han llegado de ahí últimamente? Muchísimas, ¿verdad? Que nos quedan, al respecto, ¿no? Bueno, pues en este caso aquí tenemos a esta ranita que intriga a los científicos y mucho más, porque todavía están viendo cómo pueden sobrevivir solo respirando por la piel. Y ojo, que la rana, ya sabes, y los sapos en concreto, tienen una sustancia tóxica que utilizaban las brujas en su época. También hemos hablado de la Edad Media, la bufotonina. Es decir, es una sustancia tóxica que tú luego la podías utilizar para distintas, bueno, para venenos o para incluso colocarte de una forma psicodélica, pues chupando, ni más ni menos, literalmente, la piel de un sapo, de sapos muy concretos, ¿eh? No, claro, de todos. Bueno, pues lo que no sabíamos es que además podían respirar por la piel y además en algunos casos pueden prescindir totalmente de sus pulmones. Quería comentar, cuando has dicho lo de que no hay noticias criptozoológicas, bueno, no hemos traído últimamente, que no sé si lo habréis sacado en la redacción de la revista, pero hay algo muy curioso. Estuve a punto de traerlo hace 2 semanas y es que ha habido de nuevo en Andalucía un caso de gatos negros. Sí, cierto, sí, cierto. Sí, sí, ¿verdad? Cierto, y es una de las informaciones. Me estaba acordando que cuando salió de Navarra dijimos... En Málaga. A que vuelve de nuevo... En Málaga, precisamente. Sí, sí, pero que me acuerdo que dijimos en el programa a que dentro de unos meses vuelve a ocurrir lo mismo en otra parte de España. Cierto, es cierto. No tengo la información aquí a mano. El problema de los black cat como fenómeno, que para mí no es criptozoológico, pero que no deja de ser llamativo y curioso. Desde luego. Hablando de biología y de hechos, bueno, sorprendentes y en este caso además esperanzadores. Porque hablamos de bacterias que pueden provocar la lluvia. Sí, bueno, primero de todo lo que hay que decir es que el concepto de bacterias fabricantes de agua no es una cosa tan descabellada. O sea, no es una pretensión absurda. Es bien conocido que sembrar nubes con yoduro de plata o hielo seco se ha hecho desde hace más de 60 años como sistema o fórmula para intentar generar lluvia en una determinada zona. Sin embargo, y bueno, y también, por ejemplo, muchas instalaciones turísticas se utilizan para fabricar esquí, un preparado de bacterias nucleadoras de hielo, que además que se puede comprar, que está disponible comercialmente. Cuento esto porque un equipo dirigido por Brent Krisner de la Universidad Estatal de Luisiana, en colaboración con la Universidad de Montana y Francia, está trabajando... En las evidencias que tenía bastante claras de la distribución, o sea, de la aparición, de que diversas ubicaciones en varios puntos de lo que es Estados Unidos, no solamente en una zona, han demostrado que cuando los núcleos de hielo están más activos, tienen un origen biológico. Es decir, hay bacterias o elementos dentro de los núcleos de hielo en las nubes que provocan o ayudan a la creación o a la producción de lluvia. Efectivamente, como tú has dicho, esto es una gran noticia. Es una gran noticia porque sería dar un paso muy importante hacia el control, conocimiento mejor de la capacidad de algunas bacterias para generar dentro de los campos de hielo, es decir, en determinado tipo de temperaturas y condiciones, facilitar la aparición de la lluvia. Lo que dice Krisner es que dice que muy a menudo la labor de investigar patógenos bacterianos se pasa por alto en las fases de los ciclos que no se refieren a lo que es meramente la vida de las plantas y de los animales. Y que, sin embargo, la atmósfera podría representar un ciclo muy importante mediante el cual una bacteria puede infectar un vegetal o incluso diseminar en determinadas condiciones la capacidad de descargar agua de la atmósfera sobre la Tierra en un punto. La cuestión es, ¿podría esto ser amaestrado, así entre comillas? ¿O se podría dirigir la lluvia hacia un punto aprovechando las condiciones de determinadas bacterias para hacer que llueva? Pues Krisner cree que sí, que lo que se trata es de combinar las especialidades aparentemente tan diferentes de la microbiología y la meteorología para abrir una nueva vía de investigación que demuestra claramente que no conocemos prácticamente la interacción que existe todavía entre el clima del planeta y la biosfera, o sea, que vivimos en un mundo absolutamente ignorante. Esto lo decía en relación además al cambio climático, es decir, que realmente los pasos que nos faltan para conocer cómo funciona la mecánica del clima del planeta son muchísimos. pero que sin embargo abre la esperanza de que nosotros podamos en el futuro, mediante elementos biológicos, curiosamente, no mediante, por ejemplo, el uso de yoduro de plata, sino, o sea, algo tan, tan aparentemente absurdo como la utilización de determinado tipo de bacterias, el provocar que en un lugar llueva y en otro no. Entonces, la verdad es que no deja de ser algo asombroso y es un paso que, aunque muy pequeñito, pues bueno, abre un camino de investigación, como dice Krisner, más que curioso. Eso, la Edad Media era brujería, ¿eh? Sí, cierto, total, cierto, cierto, total. Esto es brujería total. Le puedo hacer que llueva en un sitio y que no llueva en otro, a la hoguera. Pero la modificación del clima de circunstancias climáticas, ¿no? Del eso, clima a nivel global. ¿Para qué no estás cambiando claro, el clima? Estás modificando circunstancias climáticas. Sí, pequeños cambios que permiten hacer. Pero cada vez es más real y de muchísimas formas, ¿no? Pero esta es en concreto como, por lo menos, muy natural. Es que esta es domesticable, por decirlo de una manera. Sí. Además, lo explicaba muy bien Krisner. Es decir, es que si la meteorología empieza a utilizar la microbiología para aprovechar las condiciones que tienen estas extrañas bacterias para provocar agua, es decir, para provocar lluvia que caiga sobre la tierra, pues la verdad es que estás haciendo, bueno, es una labor digna de eso, de un brujo de la Edad Media, pero sin embargo, bueno, pues es curioso, hombre, no quiere decir que puedes llegar al extremo de lo que pasa en... ¿En qué película es que le llueve encima al protagonista? En alguna de los Monty Python. No, seguro. No, que tiene una especie de vida controlada, que es una especie de vida de reality show, y hay un momento que el realizador le hace llover, que le llueve encima. Ah, ¿no? sí. Pues, tanto no, pero sí en una zona lo suficientemente amplia como para que sea una lluvia útil, y lo suficientemente que el pequeña... El show de Truman. Exacto, de Carrey, ¿no? Pues que no así, que eso es una ducha, de hecho. Pero bueno, que sí lo suficientemente amplio para que pueda ser controlado y no tan pequeño como para que no merezca la pena. Entonces, bueno, si de verdad somos capaces en unos 20, 30 años de hacer algo así, habremos dado un paso muy importante hacia la corrección de las sequías. Por cierto, Carlos, la noticia que mencionabas de Málaga, de la observación de una pantera negra, de un big cat, tan propios de la criptozoología en los últimos tiempos, o de la criptozoología o de otra cosa. En España salimos a uno al año, uno o dos al año. Este suceso al que hacía referencia se producía la pasada Semana Santa, se producía en el Cañuelo, precisamente en Málaga, a raíz de la muerte por la agresión de algún tipo de animal, de 14 reses porcinas, pero hubo testigos en esos días del paso por diferentes fincas de un animal de piel oscura, descrito como un felino, descrito como una pantera que saltaba de finca en finca de una forma muy ágil. Bueno, las descripciones son las clásicas en estos casos. Se producen las muertes de animales, oficialmente se trata de jaurías de perros, pero están esas observaciones, bueno, que hablan y que describen a un felino. Nuevamente las hipótesis son las de siempre, ¿no? Felinos que alguien se ha podido traer de usted un país exótico y que lo ha soltado y que sí, pero ha provocado es que no encuentra luego nadie nunca. Y ahí están esas características de lo que ocurre después, sí, ¿no? De algún circo que nunca aparece también ese circo y que no denuncia ninguna desaparición de animales, sí. Siempre queda ahí un poco en la incógnita de dónde procedía ese animal. Y precisamente muchos de esos últimos casos ocurridos en los últimos años también han tenido lugar en el sur de España. En el sur de España, en la zona de Andalucía, es donde se han producido esos casos de big cats que en el Reino Unido se han convertido en una auténtica, vamos a llamarle casi epidemia, porque hay miles sí, de observaciones. Bueno, en Reino Unido y en casi todo el mundo anglosajón, porque ocurre en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, pero es que realmente, si alguien se molestara en ver estas noticias a lo largo, por ejemplo, de toda Europa, vería que existen en todas partes. Y que existen en todas partes, y además con un ligero crecimiento, pero que lo gracioso... Y solo analizándolas en su conjunto es cuando aparece lo verdaderamente llamativo, porque pero, una a una pueden tener su explicación. Mira, ¿no? Vez, no, pero es que me acuerdo que una vez viendo una noticia de gatos negros me molesté en investigar un poquito los casos de felinos que habían causado muertes o habían provocado daños en la historia española desde el siglo XVIII. Y hay un montón. O sea, pero hay un montón, pero además que se conocen casos, desde un tigre que se escapó de un circo en Navarra en el siglo XIX hasta... Hay un montón de casos y en todos ellos, obviamente, hubo daños en la propiedad, en el ganado, hubo incluso en algunos casos amenazas o serio riesgo para personas y, por supuesto, hubo siempre testigos que los describieron. Pero es que en todos los casos donde de verdad se sospechaba que era un felino, es que era un felino. Es que o la acabaron matando o se acabó encontrando una prueba de que se había escapado de un circo, había sido traído de alguna manera, no. Pero siempre estaba la prueba física. Pero es que en los casos de los Black Cat nunca encuentras nada. Nunca encuentras nada, pero el periodista es como si le diera vergüenza investigar. Entonces, en vez de investigar, coloca la noticia directamente, tal y como lo dice la gente, que no tiene ninguna explicación. Pero no hace ningún esfuerzo para intentar ver de verdad había un circo, de verdad había algún animal que se podía escapar, ha podido ser propiedad de alguien. Luego todo eso no aparece nunca, jamás. Sí, fíjate que además hay grabaciones, hay fotografías. Bueno, entonces, en Inglaterra hay a patadas. Claro, por eso es un enigma curioso porque no se está discutiendo la naturaleza del felino, es un felino, o sea, no estamos hablando de un animal criptozoológico. Lo extraño de todo esto es que no se sabe de dónde salen y luego la noticia se evapora, se disipa. Es decir, que no se vuelve a saber más de ese felino hasta que al cabo de unos cuantos meses vuelva a surgir una noticia parecida en otro condado, por ejemplo. Este sitio al contrario de España. Vamos a hablar de dos personajes, dos individuos realmente sorprendentes con capacidades inquietantes. Por ejemplo, si yo, bueno, quizá no es la persona adecuada para hacerle la pregunta, pero si le pregunto a Carlos, ¿qué estabas haciendo el 16 de enero de 1988? 16 de enero 88, espera que piense. Es capaz. Déjame dar la noticia antes de que me la estropee. No, eso me estaba acordando porque eso había una cosa, no sé, no era Maradona, pero alguien parecido, algún jugador de fútbol. No, Maradona no se acordará. No, que le hicieron un día la pregunta. Y, bueno, usted no ha recordado, por ejemplo, ¿qué hacía? Eligieron una frase al azar y dijo, sí, claro, gané la copa de... Claro, hombre. Es como le preguntas a Napoleón, ¿usted qué tenía que hacer? ¿Qué hizo el 15 de junio de 1815? Bueno, perdí Waterloo. Quizá no me lo recuerde. Es verdad que a veces das una flecha casual y dices, por ejemplo, 19 de julio y te he dicho, bueno, era mi cumpleaños. Claro, evidentemente en determinadas fechas sí recordamos lo que hicimos, pero elegidas al azar. Bueno, al 18 final, de enero 88 no lo sé. 16, ¿no? No tengo ni idea lo que pasó. Venga, nos rendimos. Pero vamos a hablar de un personaje llamado Brad Williams, tiene 51 años, vive en La Crosse, en Wisconsin, en los Estados Unidos. Su profesión no suena de algo, él es locutor de radio. Y dicen que es un personaje prodigioso, aunque todo tiene sus matices. Después de escuchar cualquier fecha al azar, sin la más mínima excepción, es capaz de decir todo lo que hizo ese día, es capaz de decir lo que comió, es capaz de decir las noticias que aparecían en el periódico, lo que vio por televisión y lo que se emitía por televisión. Es decir, es capaz absolutamente de todo. Un equipo de médicos y neurólogos encabezados por el doctor James McCown están investigando el caso, lógicamente. Tanto el caso de él como el de una mujer de 40 años que presenta unas características similares. Puede considerarse que esta capacidad de recordarlo absolutamente todo sobre lo que se hizo en cualquier momento de la vida de una persona es una virtud, pero los especialistas que están investigando este caso, al frente de los cuales insistimos, el doctor James McCouch, han llegado a la conclusión de que no, que se trata de una enfermedad y que casi es terrible porque no existe control sobre los recuerdos, florecen con precisión asombrosa en todo momento. Se trata de una enfermedad que les impide borrar y colocar los recuerdos en su sitio, una enfermedad que se conoce y al que le han dado el nombre de hipertimesia, y que las investigaciones que están efectuando, este es el lado más positivo de la investigación, gracias a estos dos casos podrían tener aplicaciones muy importantes de cara al tratamiento del Alzheimer, que es la lectura más positiva de este caso, de esta capacidad sorprendente de Brad Williams, este hombre de Wisconsin de 51 años. El segundo individuo sorprendente que queremos traer y que queremos mencionar hoy en La Rosa de los Vientos es un hombre de 71 años, se llama Zhang Deke, es de China y está dejando perplejos a los científicos que lo investigan. Tiene una asombrosa capacidad, es un excelente conductor eléctrico, pues la corriente que se proyecta sobre su cuerpo lo atraviesa sin causarle daño alguno y además es de controlar su potencia y aprovecharla. Efectúa a modo de espectáculo una serie de juegos iluminando bombillas únicamente con la electricidad de ese cuerpo. Puede parecer magia, puede parecer un nuevo Houdini, no sabemos si hay truco o no hay truco porque los científicos no se logran explicar a qué se debe esa capacidad, pero lo que también es llamativo es la aplicación que él a nivel privado efectúa de esa capacidad, que es aplicar esa corriente eléctrica que parece disponer en el tratamiento de personas que sufren dolores musculares, reumatismo, artritis y otras dolencias similares. Los científicos, insistimos, no saben explicar y todavía no han dado una definición, como en el otro caso, a lo que les sucede, pero lo que nos está diciendo, estos son dos casos y lo que nos dan como lectura estos dos casos es que sigue habiendo individuos realmente sorprendentes por el planeta. Sí, los hay. Fíjate, además son dos casos diferentes, a pesar de que estamos hablando de dos personas prodigiosas, ¿no? Uh-huh. Dentro de sus capacidades, de sus habilidades. La primera, cuando lo estabas contando, creo que formaría parte de ese gran grupo que se está empezando a denominar los savants. Los savants son los sabios que, bueno, para entendernos, son esos autistas que tienen desarrollado el cerebro de una forma totalmente diferente al de un ciudadano normal y corriente. El caso de la película Rain Man, que el famoso pintor que había en Madrid. Claro, por ejemplo, ese pintor que es capaz de... Fascinante. De ver por helicóptero nada, una escena... Recorrió Madrid en helicóptero, una vuelta no especialmente larga, sino con una visión general, y luego fue capaz de dibujar todos los edificios de Madrid hasta el más mínimo detalle. Son memorias fotográficas que tienen estos savants, que ya te digo, es una especie, no todos son autistas, ya te digo, el caso de Rayman, por ejemplo, pues es muy característico, ya digo, también basado en un caso real, es decir, personas que tienen una mente, por ejemplo, matemática de calcular, o una mente de retener todos los datos por mínimos que sea, ¿no? El caso de alguien que se acuerde al detalle de todos los días, de todas las horas de su vida, yo creo que entraría, con independencia de la patología que tenga, ¿no? Que sea eso que tú acabas de comentar, que era hipertimesia o algo así. Sí, sí, sí. Da igual, en definitiva serían estos savants, es decir, sabios, en definitiva, que están por encima de cualquier media. Es decir, ni siquiera se les puede medir por un cociente intelectual al uso convencional, porque tiene desarrolladas unas zonas del cerebro muy por encima de cualquier otras, ¿no? Y en el caso segundo, yo creo que está dentro de esa categoría que alguna vez hemos comentado en la tertulia, de los slider, de los apagafarolas, una especie de mutación genética que tienen algunas personas, que tienen como esa interacción con la electricidad, tanto para canalizarla o incluso para determinar el funcionamiento o mal funcionamiento de algunos aparatos eléctricos que estén a su alrededor. Se llama la apagafarola, yo creo que es uno de los nombres menos afortunados. Sí, ¿no? Porque no facilita que se tome en serio cuando se habla del tema, ¿verdad? Pero sin embargo, sí son personas que tienen como una relación vis-a-vis con la electricidad, no a nivel peligroso, porque a ellos no les afecta, pero sí que pueden, es como si fueran baterías cargadas energéticamente, baterías biológicas, que pueden influir en el alumbrado, en los ordenadores, en los televisores, etcétera, todo lo que tengan alrededor. Desde luego que fascinantes estos dos individuos con esa capacidad, esa prodigiosa memoria, tanto es así que, eso sí, los científicos determinan que es una incomodidad para este hombre vivir con esos recuerdos de forma permanente que emergen de forma permanente, pero bueno, lo cierto es que se trata de esos personajes de los que aquí nos gusta hablar tanto, que tienen esas capacidades tan extraordinarias. También hablamos, y de vez en cuando nos hacemos eco, antes con mucha más frecuencia, porque era algo mucho más noticioso, que era el descubrimiento de planetas fuera del sistema solar. Actualmente el catálogo ya nos habla de unos 300, pero el último descubierto tiene varias características por las cuales nos llama la atención. Una de ellas es que los descubridores tienen que ver con nuestro país, y el otro de ellos es que se trata, Carlos, del exoplaneta más pequeño descubierto hasta ahora. Sí, aún así es 5 veces más grande que la Tierra, o sea, que tampoco hace falta pensar que es Fobos. Es una cosa bastante grande. Bueno, tiene un nombre precioso, se llama CJ436C, que es el número de catálogo que se le ha dado, y es una nueva, como denominan, supertierra. Es el nombre que se está dando a todos aquellos exoplanetas que, bueno, que presentan características cada vez más próximas a un planeta como el nuestro. Como muy bien ha dicho Bruno, ha sido descubierto por astrónomos españoles, con lo cual, bueno, pues mira, es un mérito de la ciencia española actual, y es efectivamente el planeta extrasolar más pequeño que ha sido localizado. La verdad es que, aunque está lejos, está a 30 años luz de la Tierra. No, demasiado lejos, ¿eh? Claro, la velocidad de la luz es una cosa, aproximadamente son vecinos. Y sobre todo, debido a la distancia, hay una cosa que empieza a ser, bueno, su año son, para que lo calculéis, 5,2 días terrestres y 5,2 días por día nuestro, con lo cual realmente tiene una órbita más larga. Y claro, todo esto lo que nos hace pensar es que estamos muy, muy, muy cerca de empezar a encontrar planetas del tamaño del nuestro. Y que lo mismo, dentro de una década ya no estamos hablando de gigantescos planetas del tamaño de Júpiter, tengan o no tengan agua, porque eso sería el segundo factor. Digamos que hay como dos elementos directos. El primero es que sean planetas, y segundo, que además puedan reunir condiciones de vida similares a la Tierra. Yo creo que, independientemente del contacto o no contacto con una civilización extraterrestre, el descubrimiento de un planeta gemelo o similar al nuestro, es decir, un planeta, bueno, será una notición, de esa va a ser la noticia más importante de la historia de la humanidad. Si de repente mañana un astrónomo nos dice que se ha encontrado un planeta del tamaño de la Tierra que puede tener agua, esa es la noticia más importante de la historia de la humanidad. Sería el encontrar una segunda casa. Fíjate que ahora mismo estamos hablando de problemas insolubles, porque aunque efectivamente 30 millones de años luz es tiempo, sí. Perdón, 30 millones no, 30 años luz es tiempo, en realidad es, vamos, es casi un vecino aquí al lado. Sí. Y que en el momento que se desarrollan los viajes espaciales se podría llegar a pensar que es un lugar que podría ser alcanzado. Hablamos también de una investigación que ha sido publicada por la revista Genes, Cerebro y Salud, basada en una investigación, como decimos, llevada a cabo por estudiosos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que han concluido que las características que hacen a una persona un potencial dictador podría tener su origen en los genes. En concreto, hacen responsable de ello a un gen, volvemos a los nombres científicos tan curiosos, llamado AVRP1, que en el caso de estos personajes, en el caso de los dictadores, sería más corto, lo que afectaría a su capacidad para ser generoso con los demás. Este gen facilita que la hormona vasopresina actúe sobre las células cerebrales. Dicha hormona está asociada a los vínculos emocionales y a la creación también de vínculos sociales, lo que supone una mayor capacidad de generosidad a medida que se tiene una mayor capacidad de vasopresina. Para llegar a estas conclusiones, se efectuó una investigación con 203 estudiantes que tenían genotipos de ese gen con diferentes versiones. Se efectuó una serie de trabajos, una serie de juegos con ellos, y los miembros de la universidad llegaron a la conclusión de quienes tenían ese gen más corto eran, bueno, no dictadores en sí mismo, pero que podrían tener una característica genética que es la que podrían haber tenido individuos como Mussolini, como Hitler y como otros dictadores. Sí que existen opiniones respecto a esta investigación que son críticas, en el sentido de que explican que, aunque exista una base genética para explicar determinados comportamientos en los dictadores, no habría que olvidar otros factores sociales, factores económicos, factores que, bueno, que han podido influir en que una persona, en que alguien que nace en un contexto social, cultural y económico determinado pueda modificar, pueda moldear sus su forma de actuar y su forma de ser hasta convertirse en un dictador. Que quizá no se nace dictador, sino que hay que hacerse, aunque existan unas características de las que se partan, que sean genéticas. Si ese gen es el que está corto, efectivamente también condiciona que su cerebro es bastante corto y su ética también es muy corta. Es decir, en un dictador todo es cortito, por desgracia. Lo malo es que no se sabe por qué mecanismos de la naturaleza llegan al poder y hacen lo que llegan a hacer, ¿no? Pero evidentemente son seres bastante cortitos a nivel general. En algún país que conocen bien algunos dictadores terribles, desaparecido la Unión Soviética, hoy Rusia, también tenemos una información que no tiene nada que ver con esto, pero sí que nos sitúa en Rusia, en donde no tienen Día de San Valentín, entonces están buscando un sustituto, Jesús. Están buscando un sustituto y, de momento, la fecha más probable... ¿Y por qué no poner el Día de San Valentín? Ya acaba antes. No, porque... Sí, eso es lo primero que he pensado yo. Pero bueno, si todavía en algunos lugares se siguen manejando por su calendario juliano, bueno, igual, no quieren saber nada del calendario gregoriano. Si hubiera Corte Inglés, no dudéis que existiría San Valentín. Por supuesto. Entonces esto, los rusos quieren ahora buscar un sustituto al San Valentín, y el día en principio sería el 8 de julio, sería la versión alternativa y rusa, ¿no?, a ese 14 de febrero, para promover, según ellos, los valores de la familia, en fin, detener los divorcios y la violencia doméstica. Así que una senadora rusa, que es la que ha propuesto esto, que es Valentina Petrenko, es la que quiere que ese día se llame el Día del Amor Conyugal y de la Felicidad Familiar, que queda muy bonito, como muy romántico, y es la propuesta que posiblemente se lleve a cabo. Y se basa en dos cosas. La primera, el por qué este 8 de julio. El 8 de julio es porque es una fiesta ortodoxa en la que se conmemora a dos santos, que es los santos Apior y Afiorovnia, que eran célebres por un largo y feliz matrimonio que tuvieron en el siglo XIII y llegaron a santos. Entonces, bueno, pues consideran que es un buen ejemplo, ¿no?, para las parejas que quieran tener sus arrumacos ese día del 8 de julio. Es que si los tienen así por la calle en un parquecito, sí, como decía Silvia, un 14 de febrero, pues un poquito frío van a pasar, sí, sí, también. Hombre, no hay que buscar otras fechas. No, y el 8 de julio también lo van a pasar frío, no te creas. Okay. Las temperaturas en Rusia, incluso en las épocas veraniegas, también están muy por debajo, ¿no?, de nuestras temperaturas normales. Y la otra historia en la que se basan es porque desde hace unos cuantos años hay una iniciativa parecida, similar, que son la Jornada de la Concepción en la región de Ulianovsk. Y esta Jornada de la Concepción está consagrada, pues, a la natalidad. Es decir, hay pocos niños y quieren que se fomenten más niños. Entonces han puesto un curioso premio. Y ese premio es que en Ulianovsk estamos hablando. Y es que todas las mujeres que den a luz un niño 9 meses después de esta Jornada de la Concepción, es decir, que es el 12 de junio cuando se celebra. Sí, aunque se hayan dedicado a eso ese día. Exactamente, que ese día se pongan manos a la obra y con intensidad. Bueno, pues todas ellas y ellos, claro. Ellos y ellos, pero que las mujeres que tengan niños les dan como premio, como recompensa, un frigorífico o un televisor a elegir. Bueno, aquí son 2.000 euros, ¿no? Y un frigorífico. Los frigoríficos, no sé si les va a salir rentable. Con que lo pongan en la despensa, en la ventana es suficiente. Pero bueno, es un poco el fomentar dos cosas, que es la natalidad por una parte y después bueno, pues buscar una fecha para que el Corte Inglés, el que se llame en aquellas zonas, en aquellas latitudes, pues también cree esa iniciativa de regalarse regalitos, postalitas, y que hagan manifestaciones públicas de cariño, pero siempre, siempre, fíjate, ya estamos hablando de Rusia, encaminadas a la procreación, que si no es pecado. Sí, sí, sí, y que si no se quedan solos, porque cada vez... Sí, porque cada Rusia, vez ¿por dónde va? ¿Por dónde va no Rusia lo sé, ahora pero sigue mismo? Perdiendo, 100 y pico millones, sigue bajando. Y sigue bajando, por eso hace este tipo de cosas. Regalan frigoríficos y televisores que no veas. Pues bueno, en cada país tiene una forma de fomentar la natalidad. Esta es la forma que hay en pues Rusia. Es que la mejor manera de que mejorara el número, la cantidad de población en Rusia sería que mejorara el clima, pues está complicado. ¿Eh? Sí. Está complicado. Pues, si se convirtiera de repente el Caribe... Pues... El 8 de julio, en fin, su clima... Tenemos ya con nosotros a Martín Expósito con las consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Martín, muy buenas. Muy buenas, aquí muy atento escuchando a Jesús hablando de San Calentón, ¿no? Dilo claramente, Jesús, San Calentón, que no sabemos cómo vienes hoy, entre el cubata, los bolos... No, el cubata es en las jornadas de Sevilla. Se lo va a tomar... La bolera era en el cielo. Ahí lo tengo, ya me he perdido. Exactamente, la bolera era en el cielo, se lo han quitado ya. Bueno. Pues, ahí veremos festivos. Muy bien. Pues vamos a recordar una consulta de la semana pasada, que seguro que recordaréis, y era aquella de cuál era el primer rey español que visitó América. Ajá. Es verdad, ¿os recordáis? Carlos no estaba. No estaba Carlos. ¿Por qué no recuerdo yo esto? Claro, por eso está poniendo cara de circunstancias. La semana pasada, sí. Puede ser un atraco, pero... Y resulta que, bueno... Carlos, ¿qué diría? Un poquito lo que habíamos dicho, habíamos mencionado varios nombres que tenía que ser reciente, Alfonso XIII. Pero ¿visita oficial o me refiero como rey? Desde que se descubrió América. Pero como rey. Bueno, antes es complicado. Bueno, claro, decir, no vale... No, pero que no vale que fuera un viaje privado, por ejemplo, Alfonso... Como rey, yo creo que tuvo que ser el nuestro, el actual. Pues bueno, todos son nuestros, si son de España. No, el actual. Nos saca de dudas Juan Manuel. Dice que el primer rey español en viajar a América fue Su Alteza Real Juan Carlos I. Sí, claro. Más concretamente, a la República Dominicana y a Estados Unidos de Norteamérica el 31 de mayo de 1976. ¿Ves? Pero habla viaje oficial. Él había estado ya antes en América. Y de hecho, como nota curiosa, nos cuenta Juan Manuel... Pero no era rey antes. Claro, pero había estado. Es que por eso preguntaba esa diferencia. Si era a título personal o como... Incluso el padre del rey. Bueno, no. El primer viaje oficial fue como príncipe de España, ¿no? Como a Estados Unidos, no fue como rey. Bueno, pues parece ser, nos cuenta Juan Manuel, que el presidente dominicano Joaquín Balaguer, en su discurso de bienvenida, dijo: Majestad, llevábamos 500 años esperándole. En alusión a que don Juan. Bueno, Balaguer, dada la que tenía, es probable. Lo que duró el hombre. Sí, joder, ¿verdad? 130, ¿no? La momia. Madre mía. Continuamos con otro correo electrónico. Alberto, también sobre otro mencionado la pasada semana. Dice que estaba escuchándonos y que escuchó aquella comunicación de un oyente que preguntaba por la posibilidad de que el acelerador de partículas de Suiza, el LHC, el gran colisionador de hadrones, desencadenara una especie de Armagedón. Nos cuenta que él es estudiante de física de partículas para Masinri y nos cuenta, dice, veamos, lo que se va a hacer es en realidad muy sencillo. Consiste en coger dos chorros de protones, hacerlos girar por un túnel circular de 27 kilómetros de longitud y cada vez que los protones dan una vuelta a circuito se aceleran. Por tanto, la idea final es hacerles dar más o menos un milloncejo de vueltas y luego hacer chocar un chorro con otro. ¿Para qué? Para que las partículas, cuando choquen, a veces generan energía que llevan y se convierten en otras partículas. Así que, en cierta manera, nos dice Alberto, podríamos decir que somos buscadores de partículas y el acelerador es la herramienta que nos permite buscarlas. Y aprovecha su correo electrónico para recomendarnos dos entrevistas contrapuestas, la de Luis Sancho en ADN.es, a favor de la catástrofe. Cita a Luis Sancho diciendo que los físicos cuánticos antes hacían bombas atómicas. Este trabajo meramente sigue su línea con una máquina más grande y una bomba más fuerte. Cito textualmente. Y, en contraposición, la entrevista a Juan José Gómez Cadenas, que ha sido profesor de este oyente nuestro, Alberto, y dice que la probabilidad de que se formen burbujas extrañas es de 0,00000 millones de 1. Bueno, en cualquier caso, lo que no sería es Armagedón. Armagedón es un enfrentamiento, es una guerra. esto es otra cosa. Sí, lo utiliza como sinónimo de apocalipsis, de catástrofe. Sí, pero sería eso otra cosa. Porque procuraría una reacción en cadena donde, bueno, al final acabaría con toda la vida. Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Por eso. Bueno, pero estos correos son un buen ejemplo de eso que pedimos tantas veces, que es participación. A veces ellos mismos responden a las consultas que no siempre podemos responder. Estos dos correos han sido estupendos en ese sentido. Alejandro, dice, ya que hablasteis el otro día de los primeros sonidos registrados, podéis hablar algún día de estos, de las primeras fotografías en color. ¿Eh? Es que las primeras fotos en color tienen un pequeño problema. Es difícil mostrarlas por radio. No, pero aparte de eso, que tiene un pequeño problema sobre su antigüedad, y es que consideras fotografía en color. Claro, las de sepia, claro, pues no. No, o sobre todo, las pintadas o las no pintadas. Claro, las primeras fotografías en color fueron siempre pintadas, fotografías en color que se coloreaban. Se coloreaban a mano, es un proceso lento y trabajoso, pero bueno, no dejan de ser fotos en color, dado que la coloración era bastante realista. Entonces, bueno, en cualquier caso, la fotografía en color es del siglo XIX y antiguas, ¿eh? Sí. Son muy viejas. Por cierto, Alejandro, te pregunta Carlos, ¿cómo va tu museo de ordenadores? Pues sí, sigue existiendo, es que siempre no evoluciona muy lentamente porque incorporamos muy poco. Este año hemos incorporado un G5, uno solo. Hemos de decir que el museo de ordenadores de Carlos Canales es un museo de Mac. Bueno, Macintosh es con una excepción, solo hay una excepción. Hay un Spectrum ZX80, pero por tradición, porque estaba muy viejecito y como estaba allí. No, pero o sea, son solo Mac, sí. Pues vamos con el correo de Jordi Orte. Nos cuenta que, hablando de las calaveras de cristal, del próximo estreno de la película de Indiana Jones. Qué bien. Bueno, pues él menciona que entre ellas hay una en el British Museum, que se ha comentado aquí en la tertulia, y que hace un año él estuvo en el British Museum. Fue a ver la calavera en cuestión, pero que se llevó una pequeña decepción, un chasco, porque estaba en un rincón de la sala, nadie miraba, y tenía una nota diciendo que era falsa, o que al menos sospechaban que podría ser falsa. Wow, ¿cuántas cosas en museos hay así, verdad? Apartadas, sí. En plantas, en sótanos, en no pocas ocasiones. ¿Y cuántas noticias nos han venido del Reino Unido, precisamente de descubrimientos en sótanos tan importantes después? Sí, es verdad. Un dinosaurio. Sí, por ejemplo. Huesos de un dinosaurio que estaba todavía por catalogar, o sea, que todavía tiene más mérito. Nada, es verdad. El caso de la calavera de cristal del British Museum ha cambiado de ubicación, es decir, durante mucho tiempo, porque fue obtenida, bueno, pues por un traficante de reliquias arqueológicas, y por lo tanto, pues eso, era muy dudosa un poco esa procedencia, y en un primer momento sí que se determinó que era una calavera maya, y de hecho estaba dentro de la sala de objetos precolombinos. Pero se le hizo un análisis, no hace demasiado tiempo, en los años 80, donde se determinó que precisamente por la perfección que tenía esa talla, porque no había ningún elemento que pudiera determinar quién era el fabricante, por una serie de indicios sobre el origen y de dónde procedía. Es decir, siempre por indicios externos, porque evidentemente al no tener ningún elemento orgánico no se puede datar cronológicamente esa calavera de cristal, se pensó que posiblemente fuera una falsificación de finales del siglo XIX y que se las habían colocado tanto a ellos como a otros museos esas calaveras como auténticas. Entonces, para curarse en salud, la quitaron de ahí, la quitaron de la sala de los objetos precolombinos y la han colocado en otra con ese cartelito diciendo, no diciendo que es falsa, sino que su autenticidad está todavía por comprobar. Entonces, bueno, es una forma de curarse en salud a nivel científico, es decir, ahí queda, es como un objeto un poco molesto, no sabemos muy bien de dónde procede, no sabemos muy bien quién lo ha hecho, es demasiado perfecto para que sea una calavera maya, entonces como no quieren convertirlo en uno par, han dejado eso, es presunta falsificación y se quedan tan anchos. Es como los objetos en los museos, cuando no saben muy bien lo que es, ponen objeto votivo y se quedan tan anchos, ¿no? El objeto votivo es todo, en realidad, pero a lo mejor es un amuleto, a lo mejor puede ser algo muy relacionado con determinados rituales, en fin. Pero tú pones objeto votivo y adelante. Y en este caso han puesto una presunta falsificación y la han cambiado de sala. Tres propuestas sobre la mesa nos coloca José. Por un lado, alguna explicación sobre los oparts, aunque sea tipo Daniken, pero que no se escaqueen como suelen hacer, dice José, no os escaqueéis. Luego, además, el tema de Chernóbil, dice que le gustaría, en concreto, que se hablara sobre los soldados que participaron en el desescombro. Y, por último, que tratarais o hicierais referencia a Yuri Gagarin, ya que el pasado día 12, se cumplieron 47 años del primer vuelo al espacio con humanos. Y aprovecha el oyente para mandar un saludo a su primo, Antonio Rangel, que nos cuenta que es el que hizo un estudio sobre la influencia de los precios de los vinos sobre nuestro paladar. Anda. Bueno, sobre los OPART, no es que nos escaquemos, es que es imposible dar una teoría unificada, dado que OPART son muchísimas cosas. Y que cada OPART puede tener una explicación efectivamente, distinta. Además, ¿no? OPART significa simplemente objeto fuera de su tiempo. Entonces, es tan amplio y tan variado que las explicaciones que dan solución a algunos, sin embargo, no valdrían para dárselas a otros. Es decir, por ejemplo, la máquina antiquitera que acaban básicamente de resolver el problema, aunque sigue siendo un OPART como una casa, con el problema resuelto. Es decir, sin embargo, su explicación no valdría, por ejemplo, para la pila de Bagdad, que tendría un fenómeno, una fenomenología y una historia totalmente distinta. Entonces, el problema de OPART es que no cabe la posibilidad de hacer una teoría unificada, no se puede. Uh-huh. Respecto a lo que decía de Yuri Gagarin, que se cumple 47 años, bueno, siempre hay que recordar este tipo de hazañas, y de hazañas humanas tan importantes y avances tan significativos. Pero cuando recordamos o intentamos recordar efemérides de estas características, se buscan números redondos, ¿no? Será más noticia cuando se cumplan 50 años, porque 47 se cumplen este año, pero es que el pasado se cumplieron 46, y el que viene se van a cumplir 48. Entonces, si no, estaríamos siempre recordando cualquier acontecimiento importante en el pasado. Hay que recordar solamente números redondos. Y respecto a Chernobyl... Supongo que se refiere a los soldados, a los pilotos de helicóptero que murieron allí intentando tapar, me imagino, con cemento me imagino que se refería a eso y a todos los que apoyaron y ayudaron, que la mayor parte murieron pura y simplemente por radiación. Y felicidades al primo de nuestro oyente, porque la verdad es una de esas investigaciones que aquí nos encantan, ¿no? Aunque bueno, ganaría algún premio de esos a los que hacemos alusión a veces. Vamos con otro correo, el de Lucía, que hace alusión a un documental llamado El secreto de Rhonda Byrne. Se pregunta si es una venta de humo o lo que la señora Byrne llama la ley de la atracción, utilizando nombres tan reconocidos como Platón, Shakespeare, Víctor Hugo, Beethoven, Lincoln, Einstein. Uh-huh. ¿Os suena? No sé, a mí no. No suena. ¿A qué hace alusión? ¿Al secreto de...? Se llama El secreto de Rhonda Byrne, con Y. Bien. No lo conozco. Por ese título, por lo menos, no. Uh-huh. Porque hay una que se llama El secreto a secas, de la que hemos hablado en alguna ocasión. Continuamos con otro correo. Hace mención a otro autor, Alex Ciconetti, explorador, arqueólogo. Alex Ciconetti. ¿Qué opináis de él, su trabajo en busca de la Atlántida en Ecuador? Sí, bueno, vamos a ver. Fue contraportada esta semana en un periódico de tirada nacional que se vendía como el auténtico inspirador, uno de los auténticos inspiradores de la figura de Indiana Jones. Y bueno, lo dejo sin calificativos. Yo también. Sí. Es que uno de los que se considera como inspirador de la figura de Indiana Jones es que hay que Wendell pasarse, Jones. ¿No? Bueno, son dos. Wendell Jones y hay otro. Entonces más. Vamos a contar quiénes son los auténticos inspiradores de la figura de... con respeto, incluso por la persona, porque ha habido trato profesional. Pero bueno, tampoco... Es que este tipo de cosas no ayudan nada, ¿no? Al prestigio, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los auténticos inspiradores? El nombre Wendell Jones y el sombrero. Sí, y Ron Wyatt, por ejemplo, también se considera también que es uno de los... Efectivamente. Inspiradores, y eso estamos hablando de arqueólogos, de personas que ya han fallecido, de personas que sí han estado buscando distintos objetos de culto y arqueológicos, en algún caso como el Arca de la Alianza. O sea, en ese sentido sí que Spielberg sabía muy bien a qué fuentes acudir. Todo lo demás ya es buscar, pues bueno, otro tipo de filiaciones como la de Lecionetti, pero que yo creo que muy cogidas por los pelos. Sí, claro. Sí, que en este caso, en el caso de Lecionetti, él es productor en Hollywood, sí. De los 100.000 productos que hay en Hollywood, no estamos hablando de un productor de grandes producciones, ¿no? Y bueno, pues sí, puede tener su influencia en algunos documentales, en algunas informaciones, porque está ahí, pero yo creo que alguien exageró. En calificar eso así, entre otras cosas porque cuando se hizo la primera película de Indiana Jones, pues igual estaba en el instituto, ¿no? Sí, por eso digo, pues estamos hablando de una persona viva y no muy mayor, o sea, no. Jovencilla. Emi tiene una pregunta para vosotros, y es si Van Delvira tenía algo que ver con algún grupo secreto o algo parecido. ¿Qué? Hoy estamos hoy Van entre Delvira. Ronda Brain y ¿quién? No, ni idea, ¿no? Pues no, apuntamos. Vamos a apuntarlo. Carol, ¿podrías comentarnos algo, aparte de lo que comentasteis ya cuando hablasteis de Glastonbury, sobre las líneas ley? ¿Hemos hecho un monográfico de líneas ley? Yo juraría que sí. No sabe exactamente sobre eso, pero sí las hemos mencionado en más de una ocasión, las líneas ley. A ver, las líneas ley, un poco de forma resumida. Es una teoría anglosajona, ¿no?, que sobre todo a partir de los años 60... pues distintos personajes como Watkins y, por ejemplo, también Alexanderton comprobaron y demostraron que determinados monumentos religiosos, fueran megalíticos, fueran ermitas, santuarios, dólmenes, en fin, cualquier cosa que tuviera una connotación religiosa y ritual, estaban unidas como por invisibles líneas rectas, ¿no?, que las conectaban, y las conectaban pues a lo largo de cientos de kilómetros. Entonces él pensó que eso no era casual, y entonces el término ley no tiene nada que ver con lo jurídico, es una palabra anglosajona, que lo que intentaba era reflejar que sobre un mapa hay una geografía sagrada relacionada con este tipo de enclaves, de lugares sagrados, de lugares de poder, que están unidas por líneas rectas que en otros puntos, por ejemplo, hay otro tipo de líneas que salen de ahí, es decir, de determinados epicentros. No solo hay una línea recta, sino que hay varias, y muchas de ellas, por ejemplo, confluirían en nuestro Camino de Santiago y en concreto en Santiago de Compostela. Es decir, habría líneas ley, sobre todo en Francia y en Gran Bretaña, que es donde más se ha estudiado, pero también en la península ibérica habría otras cuantas, siempre con ese denominador común de unir con ese tipo de líneas lugares muy concretos, como si alguien desde el espacio quisiera determinar con un tiralíneas ese tipo de enclaves, ¿no? O sea, y la teoría es que evidentemente no era casual, sino que alguien lo hizo con una cierta intencionalidad, y siempre con una intencionalidad basada en las líneas telúricas, en esas líneas Harman, en esas líneas Curre, y por otra parte el concentrar todo ese tipo de energía en esos lugares tan emblemáticos. Fernán basa su pregunta en El guardián entre el centeno. Suponiendo, dice Fernán, que este libro tuviera poderes sobre las personas que lo leen, para que tuviera efectos, suponiendo que fuera cierto esa teoría conspiranoica, ¿habría que leerlo en inglés? ¿Daría igual el idioma en el que se leyera? Básicamente que estás chalado. Entonces, estás chalado, lo lees y entonces lo utilizas. Y te compras un montón de ejemplares y acabas tumbado. Las leyendas, pasa el protagonista. Las leyendas urbanas son fantásticas. Supongo que da igual leerlo en inglés que en español. Pero, da igual, si no tiene nada de misterioso ni de conspiranoico. El que lo lea con esa perspectiva se va a desilusionar. Sí, sí, sí. Y de hecho he conocido a muchas personas que lo leen. De todas maneras, Bruno, ¿tú sabes dónde van los patos de Central Park en invierno? Esa es la pregunta. ¿Qué hace el protagonista? Es lo que preguntas. Hemos pillado. No lo ha leído. Se ha quedado perplejo. ¿Y dónde van? Esa es una pregunta que se hace. Es como empieza Caulfield, es la primera pregunta que se plantea. Vuelan pareja a las naves más allá de Orión. Pero nada, es más misterioso el personaje Salinger que la obra. Sí, sí, desde luego. Desde luego, y ahí sí que has hablado en los enigmas de literatura. Inspiró una película hace poco, Descubriendo a Forrester. Y exactamente, Descubriendo a Forrester está basada ligeramente en Salinger. Una cuestión nos plantea Juanma y es la siguiente. Lleva más de desde los 16 escuchándonos, más de 7 años escuchando el programa. Tiene 23, militar, estuvo hace poco en Afganistán y allí le contaron que Alejandro Magno jamás estuvo allí, que es todo un mito y se lo tomó un poco a broma. Pues estuvo. Pues, venga, aparte de eso... ¿Dónde no estuvo? Estuvo. Es el personaje vivo que más contestó, que más... De hecho, el punto más oriental de una ciudad construida por el mundo helenístico, por griegos, es Alejandría Lejana, está colocada en la frontera Mudaria, cerca de donde estaba ni más ni menos que Masud, el grande Pansir. Que falleció... Sí, hace poco, relativamente. Sí, falleció el día antes del atentado de las Torres Gemelas. Por supuesto que llegó a Samarcanda. Además, a Samarcanda, Afganistán. Por cierto, acaban de publicar un libro buenísimo sobre la campaña afgana de Alejandro Magno en español. Vamos a otro correo. Noé dice que nos relata algo ocurrido el viernes en la Plaza Mayor de Madrid a las 9:30 de la noche. Entraba en la plaza por el arco de postas, nos cuenta el oyente, cuando escuchó un potente griterío. Era un grupo de unos 100-150 franceses de instituto de 16-17 años que entraron gritando consignas militares por el arco de la calle Mayor en formación militar y acto seguido cantaron la Marsellesa. Nos cuenta que la gente que estaba por allí se quedó todo el mundo de piedra. Todos coincidimos en que fue de un mal gusto brutal. ¿Qué opináis? Estaban recordando el 2 de mayo, pues, no sé, ¿por lo qué? Lo dudo. Vale, ¿no? Pero suena a colegio, ¿no? A broma de colegio o diversión de niños. Sí, suena a provocación. Ponerse de acuerdo y dice, venga, vamos a entrar en la Plaza Mayor, un lugar, fíjate, tan emblemático de Madrid, y dice, pues vamos a entrar cantando la Marsellesa. Entonces, como ahora encima estamos con la conmemoración del Bicentenario, yo creo que una cosa tiene que ver con la otra, es decir, unas cuantas copas de vino, demás, más esa provocación evidente, y bueno, pues eso, y los clásicos... Y la crisis que hay en algunas cosas en Francia también, últimamente, porque es que, no sé, no tiene mucha explicación ni lógica, ni cultural, sí, suena a gamberrismo, pues igual que pueden haber hecho cualquier otra animalada, igual que los hooligan hacen de las suyas y no tiene nada que ver tampoco con el espectáculo futbolístico, es decir, pues gente que carece, tiene muchas carencias, entre ellas de neuronas, pero nada más. Sí. ¿Qué autores de ciencia ficción recomendáis? Os pregunta Luis, dejando fuera los pilares de este estilo como Asimov, Arthur C. Clarke, Heinlein. Hay muchísimos. Y además aprovecha para preguntaros por Larry Niven. Bueno, podemos empezar por Scott Card, por ejemplo. Por ejemplo. De los últimos, que es uno de los ¿está que vivo? Hemos ido. Efectivamente, sí. Que me lo había cargado yo. Sí. Carlos se lo había cargado hace. Lo había cargado. Empezó a escribir oyentes. Que oiga que vive, y digo, ya. Me lo había liquidado. Yo empezaría por Scott Card, por ejemplo. De los recientes es muy bueno. No sé. Es que muchísimo. Así es, a bote pronto. Pero a ver, no mientras piensas vamos a dar los datos de ese libro, de ese documental. He estado mirando los datos. El problema es el título que nos ha ofrecido nuestro oyente, El secreto de Rhonda Byrne, porque en España es conocido el libro como simplemente El secreto. Ah, por eso digo, claro, es como lo conozco yo. Es simplemente El secreto, que habla, pues es un libro en fondo de autoayuda, y que habla como determinadas personas, como las mencionadas, fueron capaces de conseguir grandes logros gracias a la aplicación de esa ley, que significa pensar en positivo y pensar en que vas a conseguir aquello que te propones, ¿no? Y que cualquier persona que se proponga algo, bueno, pues lo consigue solo con proponérselo, ¿no? Un libro de autoayuda no más. Lo explicado, bueno, pero en fin. Más sí, lo hemos comentado. El secreto es esa ley de atracción, de que en función de lo que tú generes, así atraes. O sea, que por eso... Lo que ocurre es que en España el título del libro, aunque es el completo, es ese, pero es más como El secreto, es como se está conociendo y se está convirtiendo en un éxito a muchos niveles. Sí, y hay película además también, o sea, por lo menos un... Y un conocido alcalde español lo recomendó hace poco en un programa de televisión, además. Sí, es verdad. Bueno, nada, de autores de ciencia ficción, como soy original y además voy un poco en la línea de algo que he comentado en esta tertulia, pues yo recomiendo una obra... para mí curiosísima en todos los niveles, que es la de Cyrano de Bergerac, que es El otro mundo, que se llama, ¿no? Que está basada en los estados, imperios de la luna y del sol. Entonces es curiosísimo porque aparte de preconizar ahí o de prefigurar los dos satélites de Marte, pues habla de muchas cosas. Por ejemplo, se adelanta la teoría de la gravedad pues unos cuantos años antes que Newton, por ejemplo. Entonces, bueno, para mí es una buena obra, no de ciencia ficción, porque no se llamaba ciencia ficción, sí una obra de anticipación muy poco conocida, y yo creo que es bueno redescubrir a Cyrano de Bergerac, que no era un personaje literario solo y exclusivamente, sino que fue un personaje real, un buen espadachín y un buen poeta. Todo un auténtico personaje, desde luego. Sí. Resuelto el enigma de ese documental, os propongo otro. A ver. Tenemos muchas propuestas. Javi, documental, se titula Aftermath, Population Zero, National Geographic. Trata sobre qué ocurriría si de la noche a la mañana el ser humano desapareciese del planeta y cómo la naturaleza reclama poco a poco, pero de forma interrumpida, las grandes ciudades del mundo. Caray, el problema es que no lo podríamos contar. Exacto. Eso es lo primero. No, no lo he visto, pero vamos, si va por ahí, desde luego, no lo contaríamos, ¿no? A ver si nos ponen documentales que hemos visto. Sí, desde en luego. Mi caso es difícil. Que, en fin, uno hace nos bastantes están, cosas, pero no se ve uno todos los documentales, ni se ve todos los libros. Nos están haciendo sufrir, menos mal que hay ordenador aquí, pero no podemos contar. Ni todas las ¿no? películas. No, a ver, que les quede claro a los oyentes, yo no soy el que dice que ve los documentales de los dos. De las encuestas, de hecho tú no eres el de las encuestas. No soy, nunca, ¿no? Jamás. Bueno, por si no lo habéis leído, presenta Nexo Esqueleto Cibernético en Japón y os lo propone Fernando como tema. Una empresa japonesa que presentó en un acto espectacular en Tokio un robot traje, una especie de esqueleto externo cibernético cuyo objetivo es facilitar los movimientos de ancianos y disminuidos físicos. Pues impresionante, estas son noticias que van a ir llegando cada vez más. Hay un grupo especializado en el Laboratorio de Ingeniería Humana en Aberdeen, Estados Unidos, no Escocia, que se dedican a ello, dependen del MIT, y la verdad es que lo que están haciendo con multiplicadores y exoesqueletos es increíble. Los japoneses hace muchísimo tiempo, porque además están obsesionados con la robótica y con las máquinas y con los objetos que multipliquen nuestras posibilidades. Una última cuestión muy rápida, Martín. Rápida. Guillermo, ¿qué opinión tenéis sobre la Legión Española, en particular sobre Millán Astray? Y, por último, ¿qué se siente al estar tras Peter Parker? ¿En cuántos segundos? Pues hay exactamente, pues eso, 40 más o menos. 40 segundos, bueno. No, 40 más o menos, incluyendo la contestación. Y yo me estoy comiendo el tiempo porque yo creo que, como cualquier respuesta similar a esta cuestión puede ser políticamente correcta y va a generar polémica, pues yo por eso me estoy. Es que lleva mucho tiempo, es que es imposible responder rápidamente sobre una cosa como la Legión que nació en el año 20. Podemos responder lo que dijo Unamuno a Millán Astray: venceréis, pero no convenceréis. Lo de Peter Parker no lo he captado muy bien. Lo de Peter Parker, sí, hombre, la verdad, yo estoy a la derecha. Claro, Spider-Man. Es la presencia, o sea, ¿qué siente estar detrás? Ha dicho. Claro, porque está mejor estar Peter detrás Parker que está junto a nosotros. Mira qué chiste más bueno que hacer Martín, no se me da cuenta. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales, que tengáis muy buena semana. Muchas gracias.